Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 381, grabado el lunes 6 de julio del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en Miami para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí a Don John, a Tico Man. Con Don Johnson. Tenemos también a Brito Man. Brito Man, John Johnson. Bueno, bueno. Y tenemos también a Rick Stop, Julius. No, no, el teniente, el cara parchada, ¿cómo se llama? Edward. ¿Cómo se llama ese? James. Que solo hablaba. También tenemos unas sillones acá. Se tiraron carne cruda. Solo se veía que movía el bigote. Al sensei. ¿Sensei? He estado hablando y cuando le toca ni mierda. ¿Sensei? Se frisa. Ya contestó, dale. Ah, bueno. Y también a Rampage. Buenas. ¿Qué pasó, Rampage? Atragantándose, Rampage. Señoras y señores, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Estoy súper contento porque aquí tenemos a la masita de Behavior bailando. Venga, amor, ven. Pero con peinado ochentero que no puede. Peinado ochentero y anda con... Y no se rasuró. Peinado ochentero y no de la cabeza. Sí, andaba peinada allá abajo porque así es la moda ochentera. No sé por qué me acabo de acordar de George Bush. Sí, George Bush. Mirá, qué bárbaro. Tienen dos flamingos tatuados así en cada cachete. Uy. Ey, esa lata nunca había llegado. Se le cayeron las latas de cerveza. Sí, sí. Y mira cómo la recogió. ¡Hijo! Uy, uy, uy. Sin ocupar las manos. ¡Huela! Ah, bárbara, señoras y señores. Bienvenidos a este episodio de Comic Geekos. Hoy estamos súper ochenteros porque vamos a hablar de series de televisión. Estamos de los grabando ochentas. En un 8-track. Sí, sí. Hay... No, no, si te Omar Man anda afro. Sí, ando afro. No, eso es tanto. Afro, man. Me pasé demasiado. Sí, la sí. Una década más para atrás. Yo te dije que le estaba regando. De computadoras, ENIAC. No, sí. No. Con los tubos al vacío. Estamos grabando. Andamos con los sacos sports y camisetas abajo. Desmangadas. Colores neón. Con los mocasines, pero sin calcetines. Mocasines sin calcetines. Esta cosa yede. ¿Cómo era la chaqueta Members Only? Members Only. ¡Ah, ya la tiene! ¡Julio todavía la tiene! Los Ray-Bans. Ah, los Ray-Bans. Sí, los Ray-Bans de policía en domingo. Sí, sí, los Ray-Bans. Y todos nos echamos Dracar Noir. Y fumando racks. Fumando racks. No paro, pues sí. Gracias, señoras y señores. La razón por la que tenemos aquí a la masita de Behavior, que ya se está peinando otra vez ahí el permanente. Arrancándose el tupé. Sí. Pero con cepillo eléctrico. La razón por la que tenemos ahí es porque tenemos un productor ejecutivo y tenemos a nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, que ha regresado. ¡Regresó! Sí, pero como se saltó una semana... Temíamos que había fíjate que mandó dos donaciones, voy a aclarar. Mandó dos donaciones porque mandó por un email ahí diciendo que la semana pasada estaba de vacaciones y que por eso es que no pudo donar. Y que sí, se lo aceptábamos para no perder la continuidad. Pero ya hicimos aquí una votación y... Lo siento, Miguel, perdiste la cuenta. Bajó el título de deidad que tenía. Yo voté por vos. Así que ni modo, tienes que volver a acumular puntos. Bajó toda la escala. Qué maldito. La próxima donación de 25 centavos. Que le cuesta más el trámite por... ¿Cómo se llama? Por PayPal. Nada, que PayPal va a quebrar por nosotros. No nuestra culpa. Es más caro todo el trámite que tienen que hacer que lo que van a hacer. La luz que gasta la computadora en cambiar ese bit. Señoras y señores, así que muchísimas gracias a Miguel Díaz Hidalgo por ser el productor ejecutivo para este episodio. Hey, gracias. Y nosotros vamos a arrancar con unas cuantas... Noticias. Geekas también. También. Adelante, Julius, con las noticias de cómics o geekas para esta semana. Ah, vamos a ver. Mira, lo más interesante es la de Marvel y las películas. Ya habíamos mencionado que el estudio de Fox estaba contra la pared porque si no comenzaban a producir la película de Daredevil pronto perdían los derechos y regresaban a Marvel. Pero sin embargo, hay en negociación porque tal parece que la fecha límite es octubre 10 y si no tienen algo listo, ¿cómo? Momento, en... octubre 10 de este año. De este año. Pues ¿tiene que salir una película de Daredevil? No, no, tienen que iniciar producción. Pero si no tenés libreto a esta altura... Igual. O sea, pero si tiene no que ser una, casting, una producida para VHS, directo a VHS. Vamos a hacer una animada así a los South Park. Fíjate que sale South Park en una semana. No, no, llaman a Black, Jack Black. No, pero tiene que comenzarla. Llaman a Tito Rey para que salga rápido. Pero mira, lo interesante es que se han sentado con Marvel y están diciendo, mira, danos más chance, danos, prorroganos la fecha... Y a cambio te cedemos o devolvemos los derechos de ciertos personajes. Y tal parece que están negociando el Silver Surfer y Galactus. Pero perdón, yo me perdí al principio. Ajá. Eso es para que le dé más tiempo de qué personaje. De Daredevil. Ajá. Entonces, pero... le están regresando estos dos personajes que son parte de la franquicia de los Cuatro Fantásticos. Supuestamente porque compaginarían muy bien con los planes de Marvel de lanzar la franquicia de personajes cósmicos con los Guardianes de la Galaxia. Pero, en otro sitio aparece una noticia donde dice que no, que es paja. O sea, que no quieren soltar esos. O sea, que ahorita están en decisión, ¿verdad? Porque si sueltan esos villanos principales de los Cuatro Fantásticos y los X-Men y otras franquicias, pues no les conviene para los remakes. Que pueden de estar ellos, pensando de esos otros personajes que sí tienen tiempo. Entonces dicen, pueden dejar Daredevil. O sea, está la opción. Okay, okay. O sea, pueden darse el lujo de perder Daredevil. Y al final agregan que la visión de Fox para el reboot de Daredevil es tirarse un thriller ubicado en los años 70 al estilo Daredevil. Daredevil al estilo Frank Miller. Una historia que solo me imagino... ¿Cómo se llamaba la película que hizo Samuel Jackson? Shaft. No da así como mucha... Bueno, vamos a ver algo de números. Apareció el market share y hoy sí, señores. Hoy sí. Y la una o dos damas que nos escuchan. La masita no, esa ya no es dama. No nos escucha, no nos oye. Ni es dama ni no. Ella solo viene a hacer la maldad. DC Comics le dijo quita de ahí a Marvel. Le dice DC. Los números de ventas de cómics de julio 2012. DC Comics aparece en primer lugar de market share, tanto en número de unidades vendidas como en cantidad de pisto, dinero constante y sonante que han recibido. Los volúmenes son, los números son muy cercanos, 32 contra 31% en uno y 36.5 contra 35.4 en el otro. Eso no importa, eso es el acabose ya. No, pero ya Marvel se quedó pachita. Por eso están haciendo el Marvel Now. Y los 10 títulos más vendidos tienen una sorpresa en el número uno. Uh-huh. Porque no es ni Marvel ni es DC. Walking Dead, número 100, que tenía como 13 portadas variantes. Es que, les dijo que está de ahí a todos los demás. Sí. Es que ayudaron, creo que las portadas. Vendiendo casi 3 veces más de lo que vendió Batman, que es el número de comparación que utilizan. Sí, Batman es el estándar. Y en los 10 primeros, aparte de Walking Dead número 100, está Avengers X-Men número 7, Avengers X-Men número 8, lo cual le ayudó muy bien a Marvel con el evento. En la cuarta posición está Batman 11, sigue Justice League 11. En la sexta, Before Watchmen, Ozymandias, número uno, que es el de Before the Watchmen, el nuevo número uno que salió esta semana. ¿De Ozymandias? Sí. Okay, en la séptima está ADX, que son los Versus, el número cuatro. En la octava, Detective Comics. Novena, Green Lantern. Y décima posición, Action Comics. Todos estos últimos tres son los números 11. Interesante que todos los títulos Before Watchmen que ya habían salido antes, que este mes correspondían los números 2, hablemos de Minutemen, Comedian, Silk Spectre, cayeron bastante. Antes estaban en los primeros 15, pero se nota que era la fiebre del número 1. Ah, y después por la coleccionable, digamos. Coleccionable. Y también para probar aguas, a ver si a la gente le gustaba. También, yo no sé si influyó una entrevista que dio David Gibbons. Ajá. Donde decía, no, que esos, o sea, son cosas aparte, pues, o sea, los Before Watchmen, que no los consideran como el mismo universo, sino que es una obra aparte que están haciendo. Como que no las considera a la altura del... Mira, eso... Sí, bueno. Eso pues como que se sabía. Tómelo con un granito de... Entre los anuncios que está haciendo Marvel, promoción para el relanzamiento de sus títulos a finales de año, lo que están llamando Marvel Now, han comenzado a anunciar los grupos creativos, los equipos creativos que van a estar en algunos de estos títulos. Ya sé, el más reciente es Mark Waid. Va a escribir con arte de Francis Yu, pariente de Don Francis aquí presente. Uh-huh. Hulk. El indestructible Hulk, potencialmente se va a llamar. Me llama la atención que lo escriba Mark Waid, especialmente porque la historia como va ahorita está mala. Y Francis Yu lo dibujó versión Ultimate, la miniserie contra Wolverine. Cuando hacen pedazo a Wolverine. Que lo parten dos. Y ese fue buen arte, el de esa miniserie en Ultimates. También la otra que me llama la atención, Greg Land va a estar dibujando Iron Man. Y es que lo malo es que solo calca de revista. Sí, pero las chicas se ven bien. Y Greg Land... no, perdón. ¿Y quién es el otro? Aaron... ¿Quién es a Jason Lopez. Aaron? Jason. Va a escribir Jason Thor. Y eso es lo único que tengo de noticias. Yo traigo dos noticias chiquititas. Del Puya, va a ser. No, esa es la segunda, pero la primera le va a gustar a Brito Man. La edición de colección de Dead or Alive 5 va a salir con trajes exclusivos de en bikini de las chicas del juego. Sí, pero dependiendo de qué consola. Dependiendo de qué chica, en qué consola. No, todas. Todas las consolas. Espérate. Oí primero la erección exclusiva de Dead or Alive. ¿Qué consuela quién? ¿Consola aquí? No sé. ¿O es Consuelo? Consola. No, la edición de colección de Dead or Alive 5 para todas las consolas traerá como exclusivo las chicas en traje de baño para pelear con ellas en lodo. Wow, nice. Mala. No, el lodo lo agregué yo, pero Okay. Y era lo que me había llamado la atención. Con lo que cuesta, que sacan diseños bien chivos de las tancas solo para que se cubran de lodo y no se ve nada al final. Y la otra cabal, solo queda un día para el Buya. ¿Para qué? Un día. Para el Kickstarter. Para el Kickstarter, y ahí vamos a saber si no nos estafaron o si en realidad va a salir. Ese es el que decían que ya tenía soporte para OnLive, ¿no? Ya trae soporte para OnLive, trae soporte para Vivo, trae soporte para un chingo, o sea. Ajá. Bueno. Sí, ese mismo. All right, a ver qué tal. Y no mencionamos que... El Lander. Aterrizó en Marte ayer, el curioso. Ayer lo vi en Vivo, en Xbox Live. Sí, después de una... Lastimosamente el gato que iba adentro se murió. Y te dejaron dirigir así con el Xbox. No, qué chivo hubiera sido. No, pero postearon ahí las primeras imágenes de... Primero el thumbnail chiquitito de la imagen y después la imagen de alta resolución, que la verdad es algo chiquita. Pero sí, o sea, estuvo bonito ver eso en vivo. Sí. Solo que aquí en El Salvador lo estaba viendo como a las 12 de la noche. Estaba pasando once y media. Y no es por nada, pero lo estábamos viendo en diferido. Sí, definitivamente. 14 minutos de diferido todo el mundo, porque eso era lo que se tardaba la señal en llegar. Ahora desde 7 Marte minutos, 14 minutos. Sí, hay que demandar a los marcianos por esa mal. No solo esa mente, está mal. Tenían que borrar los marcianos y todo eso que no tenían que mostrar el mundo. Sí, exacto. No, pero sí estuvo bien interesante. Por ahí decía que mandaron un gato que se llamaba Schrödinger en una cajita y la curiosidad mató al gato, dicen por ahí. Así que no sabemos. All right. ¡Toma! Thank you. Y continuamos, señoras y señores, este episodio. Espérate, ¿alguna otra noticia que tengamos así súper mega especial, fabulosa? No. ¿No? No. El que ya arrancaron las Olimpiadas y ya van a acabar. Ah, sí, también. Sí. All right. Bueno, entonces continuamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando. Así es, esto es el Box Office. Adelante, Ticomán, con el Box Office para esta semana. A ver, la número 5 fue The Watch, la película esta con Ben Stiller y Richard Ayoade, el de IT Crowd. Esta no le ha ido muy bien. Bajó de la posición 3 a la 5, hizo 6 millones este fin de... En su segunda semana lleva 25 millones, costó 68. O sea que, a saber, se va a poder recuperar. Esa era la de los vecinos que se ponen a cuidar el vecindario noche, algo así. Ajá, que hay una invasión alienígena. Exacto, ok. La número, ya se la expolí. La número 4. Decía extraterrestres, porque alienígenas, aliens allá en el norte, sí, nos consideran a nosotros cuando entramos sin pasaporte. Es otra cosa. Sí, extraterrestre. Bueno, la número 4 fue Ice Age. Esa ahí sigue. Hizo 8 millones, ya lleva 132. La número 3 es el debut, un debut de la semana. Esa es Diary of a Wimpy Kid. Piti, pero es una serie de libros. Sí, es la tercera ya. Wow. Yo vi la primera y... Bueno. Y la segunda era, ¿qué? No sé, Bully, no sé qué, no me acuerdo. Pero esta se llama Dog Days. Okay. Dog Days Are Over. Pero cabal, es de eso de que la película costó 22 millones y ya lleva 14. Entonces, mientras sigan siendo baratas y rentables, creo que van a seguir haciendo. ¿Sabes qué lío para esa fue? Que el bicho ya tiene, no, como 21 y está haciendo el papel de un bichito de 13. ¿O no? Okay. Lo hicieron castrati para que no se desarrolle. La número 2 es Total Recall en su debut. No dató a Batman. No bajó a Batman, hizo 25 millones. Fíjate que yo estaba leyendo el viernes que estaban bien parejas. O sea, las cifras del viernes creo que eran 9 millones Total Recall y 10 millones Batman. Entonces estaban diciendo, hey, puya, tal vez le pasa o queda a la par. Pero no, se quedó atrás porque Batman hizo 35 millones. Puta. Entonces, ¿cuánto lleva Batman? Bueno, todavía estamos en Total Recall. Sí, Total Recall, su debut, 25 millones, costó 125. No, muy bien. ¿Qué onda? Y Batman... ¿No has oído reviews? No, fíjate que no. A mí me llama la atención, pero bueno. Mira, por lo menos de los trailers se ve como que muy fiel a la... A la primera. A la primera, o sea, no hicieron así otra trama o algo así. Solo las dos chicas. Las dos chicas, hasta sale la... Sí, porque la chica de la primera era espantosa. Era horrible. No, es que estaba la esposa de Sharon Stone. Pero con la que se queda, con la que ella. Ah, sí. Era una mujer espantosa, horrible. Esta es Jessica Biel, ¿verdad? La otra. Bueno. Y la otra es la licántropa. ¿Cómo se llama? Kate Beckinsale. Kate Beckinsale, puta. Pero... ¿Con cuál se va a quedar? Vale, ver. Pero hasta está la prostituta de tres chichas, pues. Bueno. Ah, esa, la que dice... 3x2, pague 2 y hace 3. Solo tengo dos manos, maldición. More about. No, y eso. No, pero el more about no te sale porque estás con la boca llena. Ah, sí. Se disfraza de vieja. O sea, eso que se disfraza de vieja y tiene que pasar ahí. Ajá, ahora también se ve que se disfraza también de. También se disfraza. Uh-huh. O sea, como que. O sea, no sé. Esperemos que ya en la trama le cambien algo. Demos el beneficio de la duda. Bueno, y Batman, que fue la número 1, lleva 3 semanas en la primera posición. 35 millones. En los Estados Unidos lleva 353 millones. Bien. All right. Así que va muy bien. Va bien. All right. Bueno, señoras y señores, con eso pasamos a la siguiente parte del show, que es la mini reseña de la película Brave. Que por cierto, yo la fui a ver ayer. Ajá. Yo la fui a ver ayer. La película era las 3:25 y a las 3 dije, la voy a ver. Ajá. Llegué así como 3:15 y puta, llego al cine y una gran cola de puta, pero enorme, porque estamos de vacaciones, entonces un montón de gente así toma eso. Pero para Batman. Para Batman, sí, pero sí, no, fíjate. Uh-huh. Bueno, la cosa es que sí va a llenar. Una cola súper enorme. Entonces me meto a donde está la cabina. Pero comer a niños. ¡Ja! ¡Pup! ¡Ja! Sí. No, a donde tienen los bolas esas para comprar así electrónico. Y no había nadie. O sea, ¿no había nadie comprando o no había nadie? Nadie comprando. Ah, okay. La película se llenó. Pues, o sea, encontré pero como solo necesitabas un asiento. Estaba un asiento, entonces bacho, pum. Y cabal, así meto el asiento, que bien, como que pasa la tarjeta, pum. Y como tiene una onda donde sale el ticket, eso que empieza a imprimir, pero no sé, la persona que lo compró antes que yo, no sé cómo lo cortó, que se metió el ticket así, otra vez de vuelta, y yo ya sacando la MacGyver. Pero cuando dejó de imprimir, saltó un pedacito así del ticket. Dios, haciendo la extirpación de ticket. Buena, la ticketotomía de la máquina. Y así, sacando los pedazos. Y va, ahí está mi ticket. Va, a la siguiente no sé cómo le dé la máquina, no sé. Mira, todavía está el niño llorando. Sí, no puedo. Mira, Tico, y Brave, a todo eso, ¿cómo está en la lista de box office? ¿En qué posición anda? Pero más cerquita, por favor, que no se escuche. Ok. Brave, ¿en qué posición está en el box office? Muy se repartió que está ahí por las 7. Pero es que en Estados Unidos tuvo un desempeño no muy bueno. Pero vos todavía no has tenido la oportunidad de verla, Julius. No, sí, no. Sí, posición número 9, perdón. ¿Nueve? ¿Cuánto ha acumulado? 233. Costó 185. O sea, ha recuperado. ¿Cuántas semanas? Hijo de puta, 7 semanas. Pero es que lleva, eso te iba a decir, que lleva mucho más tiempo en Estados Unidos, para por eso está tan bajo. ¿Y Amazing, cómo va? Esa posición número 8 lleva, puta, si no he leído también, 250, bueno, en los estados, por lo menos, y costó 230. ¿Y cuántas semanas? 5. Es como, no, o sea, va a recuperar. Es un recachimbo de pisto, pero igual. Sí. Es un poquito más que lo que tengo, ver, yo, Ray, en la cuenta. Disculpen, bueno, el desvío de tema. La fuimos a ver hoy. Cada quien por su lado. Cada quien por, sí, en realidad, cada quien por su lado. Yo la fui a ver hoy con mis niños, con mis chicos y... ¿Y tus hijos? No. También. Ah. Era un verga. Un montón. La cosa es que se sintió bien, ¿no? Como una... Un poquito como encantada, fíjate. Sentí que era el mismo vibe. Y esto estaba hablando hoy con mi esposa. Siento que no es lo que uno se espera de una película Pixar. Que normalmente... Es más película Disney. Es más una película Disney que una película Pixar. Las películas Pixar normalmente la trama es un poquito más fumada o es un poquito más no tan ordinaria. Uh-huh. Y esta la sentí un poco... La sentí muy ordinaria. Muy película de princesa de Disney. O sea, siempre tiene tipo de cosas de Pixar como que realmente no hay un malo malo. Sí, no hay un malo. Ajá, o sea... Hasta el que supuestamente es el malo, es chistoso y no es malo. Uh-huh. ¿Verdad? No lo hace con maldad. Y de ahí, pues... La bruja. Ah, no, para mí no es la mala. De ahí... Fíjate que realmente me gustó, o sea... Yo estoy diciendo... Es buena. La sentí parecida a la del pelo largo. ¿Cómo se llama? La Charmed. Tangled. Tangled es la cosa. Charmed. Puta, Charmed. Sí, ya está pensando en serie. La brujita. No, era... de los 90 esa serie. No, pero sí la sentí bien similar, demasiado similar a esa. Entonces siento que ya se está viendo ese merge del talento Disney o de las ideas Disney adentro de Pixar. Que supuestamente iba a ser al revés, porque Lasseter era el que pasó a Disney a poner orden y a levantar esa división. Yo la de sentí, ellos, pues, no al revés. A mí no me gustó la película. Uh-huh. La sentí demasiado inferior para hacer algo Pixar. Es que vos sos muy gourmet, ya. Es que sos geeko. Es que... A mí no me desgustó. O sea, no es una película que yo estoy enojado por haberla ido a ver. No tanto. Porque sentí que... O sea, que mejor esperar a ver en... Me cayó... No sé si esto va a ser spoiler, espero que no. Pero... Es que la bruja... Necesito ser casi, te voy a hacer oso. No es que te voy a hacer oso. Necesito ser más, te voy a hacer oso. Necesito que mi mamá no me case, te voy a hacer oso. O sea, no le haya sentido. No le haya sentido a eso. No, a mí sí me gustó, así como casi todas las películas Pixar. Me sacó un lagrimón. Mira, y vos mirabas todas las cosas que hacía, todo lo de madera. Eran osos. Eran osos. Tenía una fijación con los osos, la viejita. Traumada, se le había dado un oso. Desde que... Pero me cago de desde la que la, era un pastelito. Ah, ya sé. ¿Quién más? No, es que son los extras, no, sabía, pues. No, yo no había visto ni extras. Pero... ¿Quién está tocando acetatos? El LP, ¿no? Pero nada, que está tocando la corriente. Y el sensei, ¿quién con los 80? Se hizo negro. Quería hacerse afro. Para hacer de los 80. Pero sí es eso de que... Una vez que pasa lo de la maldición... Ya se transforma en... Como que la chica con su mascota. Ya no es la interacción de la familiar que a mí me gustó, fíjate. Uh-huh. Así como la relación entre el rey y la reina y la hija. Hasta los bichitos ahí. Fíjate corriendo. Que a mí lo que no me gustó es que me solo hubo una escena que me mató de la risa. Ajá. De ahí para allá. O sea, a mí me llegó la reina que la pusieron de chivaza cuando estaban dando duro los cuatro lords y que solo vas a ella así, tranquilo, sí, puta, sí. Y toda la mara, parten, hijos de puta. No sabes que bueno, me cagó de la risa y que es sutil, pero me cagó de la risa cuando ya está el oso y que va caminando por el pasillo del castillo. Pero siempre es bien proper y la nalguita. Me cago de la risa eso. Pero bueno, pero son momentitos bien contaditos, ¿verdad? Los que te sacan esa carcajada. Avísate, yo solo hubo un momento. Y punto. No era la típica magia Pixar. O sea, no eran las historias Pixar. Sí, no era tan fuerte, uh-huh. No fue su historia más... Yeah. Más sí, para mí que lo sentí como que tenemos que sacar una porque ya es tiempo. Ah, saquemos esta. Así lo sentí. Porque ni le hicieron mucha propaganda. Ni no sé, o sea, siento como que de repente... Sí, los cortos no mostraban mucho la historia. Otra película de Pixar, vea, bueno. Mira, yo de nuevo, no me... No es... O ya se dieron cuenta que hagan lo que hagan, sí. Los bichitos la van a ir a ver y van a sacar el verbo pisto. Mm. Lo que sí siento es que se pasa... Como que... Mira, y era de esperar, o sea, come on, really. Siendo bien realistas, ¿cuántos home runs ha pegado Pixar? Sí. Era el momento de que sacaran uno que no fuera home run, pero que tampoco es mala, porque yo siento que no... Un double play. Ajá, es un single, ¿verdad? Están en base ahí, esperando al siguiente para home run para hacer doble. No se hizo todavía cuál es la siguiente, ¿verdad? No. No han todavía tirado. No se había. No, es que lo... Pero como que están en modo secuela también. Ay, van a sacar cierto. Monsters 2. Monsters, es cierto. Monsters University. University, que es una prequel. Precuela, sí. Ya. Vamos a ver qué tal les va. La que no. Sí salió por ahí. Fíjate, pero mira, el teaser que han sacado de Monsters te caga de la risa. Sí. Y los de Brave, siempre yo lo sentía como que sin sabor. O sea, es serio. Pero mira, acordate. Cars 2, vos lo dijiste, que no se compara a Cars 1. No, para nada. Cars 2, no digas es que esta es la primera que da, no voy a decir tropezón, pero que se sale de la norma que habían llevado de para mucha mí, originalidad. Ratatouille, para mí nada que ver. Ratatouille sí me gustó, fíjate. A mí me resultó aburrida. Yo sé que es una historia bien profunda, emotiva, pero en sí la película... Pero por lo menos era... por lo menos era, yo sentía que era un tema original. Sí. Y... Esta no la sentí para nada original. No, es que este no, es el no, tema no. De es la princesa. El tema de Ratatouille es cualquiera puede el cocinar. Individuo fuera de su elemento... Que hace algo que no va con la corriente, digamos. Y, o sea, eso... De Disney, Dumbo... Puta, tenés así toda una serie de películas similares. Ah, pero tenés que estar bien clavado para ver esa relación, porque... O sea, vos vas a ver y ves... Puta, un ladrón, un ratón y un cocinero. Puta, nunca he visto nada de un ratón y un cocinero. Sí, pero vas a ver esta, alguien que se convierte en un oso. Puta, ya he visto algo así. No, pero... No, y más... Es una princesa que no quiere casarse, que bla, bla, bla, bla, bla, bla, y por eso. Uh-huh. Eso también. Entonces es como que, ay, come on, más que Disney sí, no podés. Como el checklist, así. Ajá, ajá. Más Disney no podés que eso. Y no está malo, porque a pesar de todo, sigue siendo bastante original en el sentido de... ¿Cómo lo maneja? De cómo, cómo se maneja la situación, ¿verdad? De los hermanitos y todo eso, cagado de la risa. Y pero, Wally, comercialmente... No es uno de los mejores éxitos que han tenido ellos. Y para mí es la mejor película de Pixar. Es buenísima. Esa es la que todavía me hace llorar a mí. Es la bien hoy, especial. Buscando Nemo también. No es para públicos tan amplios. Como están sacando la extra de que van a sacar Buscando Nemo. Y yo, la gran puta, se le volvió a perder el Nemo 0. No, me dice mi es que entre D se cuesta más hallar. Cuesta más hallar el pescado. El que estoy viendo que ya vi el trailer y que no te dicen nada de qué se va a tratar, pero al solo ver el trailer me cae de la risa. Es Despicable Me 2. Ah, que son los Minions. Esa es otra que de dónde va a sacar historia. Pero esto, vamos a ver. Un villano. Ahora quiero hacer esto. Punto. Uh-huh. No, ya son adolescentes las chicas y vienen los novios. Y tienen que. Y no se quieren casar. No, al se revés. Se convierten a vos. Al revés. Ya lo quieren jugar con los quieren juguetes. Salir así y se van con los novios. Y el otro dijo, puta. Lo que va a pasar todo, padre. Se hacen adolescentes y ya no quieren jugar con sus juguetes. Pero sus juguetes... Con su petete. Sí. El pepete. El pepete. Hacen un subplan para que puedan jugar con él. Y después van a un circo donde hay unos animales que se escaparon del zoológico. Puta. Y había un robot. Y a una le quiebran la espalda y la mandan a un hoyo, una presión. Pasó toda la película tratando de salir. A la bichita. Sí, puta, sí, sí. Qué dark. No, es comedia. Sí, sí. Ya, ¿la estamos riendo? Sí, sí, sí. All right. Señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso mega episodio con una... trivia de la semana. El trivia de la semana. Por Julio, por eso llenando lo presento. Su cabeza de basura. Adelante, Julio, llena nuestra cabeza de basura. Gracias, Omar Man. En honor a que finalmente terminé hoy de leer Ready Player One. Ah, pero no venías. Aproveché mis vacaciones para que vean. Me puse a leer un par de cosas y el escritor, Ernest Cline. La primera novela de este. Es la primera novela, pero había escrito algo antes. Ajá. Algo interesante. Ajá. Él escribió el script de la película Fanboys. La de los cuatro fanáticos, cinco de Star Wars, que se meten al rancho de George Lucas para robarse una copia de episodio 1. Episodio 1 antes de que la, antes que se muera su, antes que la amigo. Publiquen. Antes que uno de los amigos estaba a punto de morir. Es de él, fíjate. Nice. Primero escribió eso. Y como dato adicional, los derechos para hacer película de Ready Player One los vendió un año antes de publicar el libro. Puta. Los compró Warner. Ustedes no hicieron el comentario, me acuerdo, hace varios meses, uh-huh. que sería imposible sacar una película de libro por todos los derechos. Que no, pero Warner tiene muchos de los... Puede tener mucho, pero bueno, sí... Acordate todo lo que esté involucrado ahí. Películas entonces, y juegos de los que hacen referencia. Ni idea cómo lo pudiesen manejar, pero Warner compró los derechos. No hay aún conversaciones de iniciar producción. Útil, lo peor que son compañías difuntas, un montón de casos, tipo las de software. Las de software. La Zork, no sé quién tiene la Infocom. Activision, Infocom. Atari todavía existe. Activision todavía está. Atari todavía existe. No, pero... Pero ya no... Hay una no compañía que compró el nombre Atari y que lo utiliza, pero... Los derechos de los juegos. Pero como tal, Atari no existe como compañía. Y ponerle todas las animaciones, todos los animes, todos los mechas. Puta, hasta salió Ultraman. Mecha Godzilla, sí. Todos los Gundam. Bueno. Hasta Mazinger estaba sí. La Transor. No, y tenían que hacer War Games y tenían que la actuaban. Todas las películas de Sixteen Candles y todas esas. Y el DeLorean. Bueno, el DeLorean no hay problema. La segunda Universal. All right, señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio con un 10 en 10. ¿Pero te gustó el libro, Julio? Sí, sí, me gustó. Ajá, 10 en 10. Ah, pues. Están ahí los calentando los motores. De Skipe. Espérate, que le bajé el volumen. Adelante. Ahí están, ¿verdad? Están vivos. Sí, ya se vio la estática. No, bajaron volumen, no oyeron mis comentarios. Sorry, es que se estaba electrocutando el sensei, entonces mejor le bajamos el volumen para que se electrocutara a gusto. No, no hay problema. No lo queremos interrumpir. Y el sensei... Maldito. Hasta se orinó así. Ampín. Por favor, Kiko, llame. 911. Te vamos a mandar a tu dirección. ¿Dónde vivís? Nadie sabe dónde vive. Dico, yo sé que me están oyendo. Le vamos a bajar volumen al sensei. Vaya, siga. Ahí está la muy atrás. Ahí está la estática. Bueno, el 10 en 10 son de 10 héroes que han trabajado en industrias adultas. Chan. Espero que todos sean mujeres. Estoy revisando. Sí. Que han trabajado en industrias adulteras. Adultas. Oye, mate. Por ejemplo. O sea, donde no hay niños. O sea, una oficina de un banco. Una cabina de piloto. Espérate, bájale al sensei que de veras. Sí, degrada la calidad. Sorry, sí, pero que te está yendo un montón de estática tu micrófono, creo. Creo que soy yo porque se oye cortado. No, tengo que bajarles aquí. No, el tico. Bueno, dale. Sigamos. Sí, lo puedo dar a mute. Bueno, ahí ya se calmó. Bueno. Lo puedo dar a mute el micrófono. Bueno. En todo caso, los 10 en 10. ¿Preparado ahí el counter? Ya está, dale, señor. El counter, el reloj. Ah, pues la primera es Catwoman. Que era prostituta. Era prostituta. Sí, según el origen de Frank Miller. Sí, ahí en la película. Que se mantiene. Sí, porque en la película te lo dejan saber. te lo dejan ver que está arrepentida de su pasado y no precisamente de ser ladrona. Arrepentida, ¿verdad?, de su pisado. Y vive con una meretriz que aún activa. Que todavía está. Y en una zona. Roja, por meretriz, entiéndase políticamente el, correcto, puta. Y el New 52 se mantiene. Y, no ha salido Holly. Holly, no, porque la que matan no es Holly. La que le vende los. Ah, no, esa es la revendedora. La revendedora, ajá. Fíjate que no me acuerdo, es que como yo solo leí los primeros cuatro y solo me acuerdo lo que te salta a la mente es cuando la se la pesan a Batman, pero sí Batman lo mantiene la juguetea, la trastea. O sea, yo no vi que Batman le pagara, ¿verdad? Le soba la pancita así, pero y le hace prrr, prrr, prrr, prrr. Pero de las manos. Nos salvó la campana. Ah, le hace como gato. No, es que vieras el desayuno. Como me cayó, frijolito. Está algo pesadito. Hay una serie que se llama The Pro, que es escrita por Garth Ennis. The Pro. No, ajá. No es serio. Creo que era es serie. One era shot. Miniserie. Era miniserie o un one shot. Es que es de una chava, una prostituta, que le sucede algún accidente así de esos que ocurren en los cómics a cada rato y ella obtiene superpoderes. Entonces, de repente se une a la Liga de la Justicia de ese mundo. Y todos son héroes bien así, todos idealistas, todos puros así, todos nobles, ¿verdad? Y ella es una puta que con su hijo ilegítimo y que así... Entonces, ya, yo recuerdo que lo vi una vez... Y lamento decir que me dio risa, pero me reí bastante leyendo. Es que mira... Dice cada bacanada. ¿Y se coge al Superman de ese universo? Mira, ¿y la no cobra? Me acuerdo, pero yo creo que sí. Y al final pasa lo que tiene que pasar. La veían de menos y al final de la historia es la que salve el día. Y al mundo. ¿Y qué poderes le dieron? No sé, era como super fuerza y no sé qué más. Omar Man, tú tenés ahí enfrente. Yo me acuerdo que ocupa su poder para vengarse a su pimp. Se nos acabó. Sorry. Ah, lástima que se nos acabó porque teníamos tanto de qué hablar, sí, de eso. Nunca se acabó. A borrar estos gigas de información. Sí, cabrón. Esta es algo obscura. Ponga luz, entonces. Sí. Esta se llama Neural Net. Hijo eso. Es una prostituta que salió en Top Ten. Ah, la historia de Alan Moore. Por ahí hubieras comenzado. Que habían varias. O sea, era una de un grupo de prostitutas. Sí, acuérdense, el Top Ten era una historia en la que toda la mara de esa ciudad, todos los habitantes tenían un superpoder. Ajá. Eran metahumanos. Correcto. Entonces, sí, pero estamos hablando de las putas. Incluyendo a ellas. Ah, ella era metahumana. Metalehumana. ¿Y qué poder tenía? Ella podía manipular los nervios. O sea que. Lo ponía bien nervioso. Sobre todo los algunos de una cierta región. Unas terminales. No, o sea, podía causar dolor o placer. Ah, pues. Entonces ella fue depende víctima. Depende de la frente, ¿verdad? Ella fue víctima del asesino de Libra. Y ella fue la única que sobrevivió. Entonces ella le fue a decir a la mara: ¡Ey, aquí ya lo vi este! Y gracias a ellos, a eso capturaron al asesino. Y terminó casándose con uno de los. Ah, nunca vas a saber con quién. No vas a saber. De los. A ver. A ver, la Voodoo. Mamacita. De ella era bailarina exótica. No sé si llegó a prestarlo. Más de alguna vez. No, decía que era bailarina exótica. Sí, pero es que no te iba a contar. Pero en el nuevo 52. Ella está como bailarina exótica, pero es como una fachada, porque desde el principio te dicen que es un alien que ha venido a espiar a los humanos. Es el infectito. Sí, pero de que baila, baila. Baila mueve, para mientras, y da bailes privados, o sea, se va al reservado. ¿Y qué pasa en el reservado? Ahí sí no. Lo que pasa en el reservado se queda. Se queda en Las Vegas. Se queda en la verga. Lo que pasa es que en el reservado se queda dentro de la chica. Así que mira, a mí no me consta que pasen esos reservados, pero. ¿Cómo no? Uno acorda de aquel. Te acuerdas, le despedí al sensei. Una locura eso. Y bueno. O sea, y así se quedó de bailarina exótica y en un de superhéroe. O sea, no. Olvida. No. Vaya, respetemos las reglas. Bueno, X23. Mira, a mí me sorprendió cuando tú la mencionaste que la ibas a incluir. ¿Por qué la incluías? Sí. Porque era prostituta. Fue prostituta. Ajá. Y quedaba virgen siempre porque se le cerraba así por el healing factor. Bueno. No sé. Es que nunca te dejaron claro si. O sea, mira, ¿a ella la manejaba un pimp? pero nunca se vio de que viene de coger con este hijo de puta. Así todo. Sí, no. Que cogida. Es que mira, me sorprendería que Marvel lo haya utilizado porque te la presentan en las primeras historias que es menor de 18. No, pero después ya creció. No, yo sé que después creció, pero en el origen, cuando te cuentan es... Mira, eso fue algo que la Mara de cómics les llamó la atención a Marvel. Les dijo, puta, o sea, el origen de la... Porque este personaje sacado de la serie, de X-Men, de X-Men Evolution. Ajá. Entonces dije, ese origen estaba bien, le decía la Mara. Ese origen hubieran dejado. ¿Y por qué la introduce la primera vez que la meten a la historia? ¡Uy! De prostituta. Pues sí, la verdad es que la meten. ¡Mochi! Entonces, bueno. De ahí es, pongamos a Mijo. ¿No? ¿Dónde está Mijo? Mijo. Ya decíamos por qué compraba tanta leche Ticomán en el súper a veces. Lo va a llevar a coger, Mijo. Para que se haga varón. Esta es la japonesita de Sin City. Ah, ok. Que era una de las meretrices de Old Town. Ah. Alright. Que esta, no sé si alguna vez dijo palabra. Simplemente llegaba y empezaba a chachajear, mala. A Mijo. Pero la puse a ella, pero podemos incluir a ella a todas las que salieron. ¿Eh? Que mirá, todas tenían como su... No era My Ho. No era Mijo. Mirá. Era Plain Ho. ¿Cuál era la que hace la Jessica Alba en la película? Ella es Nancy. Entonces hubiera puesto la Nancy. Por ahí hubiéramos... Es que el papel de ella es como que mujer en desgracia. Es que la misma era aquella care plato. Ah, sí, la actriz. Esa. En la película. Que solo de frente se ve bien, la pones de lado y ¡uy, qué le pasó! We will never. Yo creo que de acurrucada también se ve bien. Ahí Operación Cebolla. La otra, Nikki Sanders, de la serie Héroes, que ya era una stripper de internet. Yeah. Dale, Nani Larter. Ay, puta, la primera vez que salió yo. No, yo todas las veces que salía. Demonios, mi televisor. Tengo que limpiarlo otra vez. All right. Pero tenía su doble personalidad. Triple personalidad. Ah, era triple. No, después. ¿Cuál era después? La triple. No, después. Es que primero era doble personalidad. Después salió una gemela. Ah, es cierto. Que congelaba mierda. Ajá. Que congelaba mierda. Que ya plin, plin, plin. Eso era necesitado, yo cuento. Que me lo desde Galta, la hizo. Pues sí, entonces. Maceta, espérate. Te lo estás imaginando. Ya te voy al baño. ¿Cuál era el poder que tenía ella? Superfuerza. Es que una era superfuerza y la otra. La gemela no era nada, que ¿verdad? Se convertía en agua. La gemela. Yo solo la primera temporada. Pues. Sí, se convertía en agua porque una vez la congelaron. Okay. Y la despedazaron. Alright. La otra, Angel Salvadore, de X-Men First Class, trabajaba de stripper. Esa ni idea. ¿Te acuerdas que tenía alas de libelo, la que se hace mala? Sí, sí. Ah, en la película. Ah, en la movie, sí. En el cómic es distinto porque no sale que trabaja de sino que era como redneck la chava, así de clase baja. Termina teniendo hijos con Vic. También con que es un mutante que parecía pollo desplumado. O sea, no sé. Y los hijos feos, ¿verdad? Porque tú con alas de insecto y pico de pollo y todo. Puta, babosadas, mátenlas. Kill it with fire. Mátenlo, chiquito. Sí. Se van a hacer especie. Pero sí, en X-Men First Class, el Magneto y Javier van al privado con ella. Y ahí la... Se la cogen y después... Ajá, y después por cierto, puedes ir a la escuela. Fíjate que no veníamos a eso, ¿verdad? Pero qué buena sos en tu trabajo. Queríamos ver tu dedicación primero. Sí. Buenos pulmones. La siguiente, Stripperella. Ah, pues, sí, la de Stanley. Es la de... Pero, de Pamela Anderson. Pamela Anderson. Stanley lo hizo, ¿no? Producida por Stanley, creo. Y hasta sale en uno de los episodios, creo. Que él es como científico loco. Esa, por, le sacaron serie DVD de televisión, vea, la vimos. Pero un canal está, así medio oscuro. Blu-ray, DVD creo que es. ¿Blu-ray? No, sí fue hace... ¿Y salió cómics o solo salieron una serie? Solo era serie. Sí, que en el primero ataca al ladrón más bajo del Spike mundo. Spike TV. Chipo. Ah, que todos los villanos tenían que compartir una pistola. Sí, y andaba en un Lada, el carro de escape. Era un me Lada, acuerdo que la vimos. Y va a robar el circonio más grande del mundo. Sí, es que era como ridículo. Y que la identidad secreta es stripper de noche y superhéroe más de noche. Ay, cambia de... No, men, ¿qué le pasa a Stan Lee? Ya en sus años de retiro. Y la última, Mia Dearden, que ella es... Contanos, ella fue la Speedy. No sé si todavía es la Speedy. Ah, la Mia. Ya New 52 ya no estaba. No la han... Ella fue sidekick de Flecha Verde, ya trabajó de prostituta un tiempo. ¿Cuándo lo revivieron? Lo revivieron, después correcto. Después que explotó en el avión, que Superman no lo pudo salvar. Correcto. Cuando escribió... Kevin Smith. Ahí fue que apareció. Ahí aparece la mía y que al... Ahí aparece la tuya. Y que al año revelan que tiene SIDA. Sí, tiene HIV. No, es portadora del HIV, no ha desarrollado la enfermedad, es cierto. ¿Y de dónde sacó la puntería? Práctica. No es super puntería la que tiene, es buen pulso. Puntería secas. Sí, fallé a propósito para asustarlos. Pero lo mataste. Mataste al bueno. Pero está bien asustado cuando lo mataste. Sí. Le pegaste a la Flecha Verde. Era parte del plan. Alright, estamos. Y fíjate que, te digo, yo empecé esta lista creyendo que me iba a costar. Pero hasta me sobraron. Si aquí traje unas de respaldo. Wow. Ya había un vergo. Héroes prostitutas, como que hay abundancia. Yeah. Mira, y solo no aclarando lo de la X-23. En el origen, no, en el origen te lo presentan que ella es un clon de Wolverine, que entrenan, ¿no? Bla, bla, bla, que cuando la salvan, escapa, que se escapa, mato. Que después el Capitán América la atrapa con Daredevil, le interrogan, la hacen... Después sacan aquellas, una serie corta vida, NYX, era como un grupo policial en Nueva York, que eran todos mutantes. Y en esa época... La fulana la acoge una pimp, una mujer pimp. ¿La coge qué? Y ahí es que trabaja de prostituta, pero se especializaba en... Especializa. Tu dislexia hablante. Parlante. Es que la metían en unos hoteles donde había divisiones. Para... divisiones. Se especializaba con masoquistas que le gustaban que los cortaran. Oh, puta. Entonces... O sea, ella cortaba, no la... Correcto, no la... ella le gustaba cortar. Puta. Yes. Mierda. Bueno. All right, señoras y señores, okay, continuamos. Espera, puta. Este súper fabuloso episodio con el que ustedes final, puta. Han estado esperando. Así es. No les excusas, es puta. Carnita. ¿Cuál es el tema? Que no investigué ni bien. Señoras y señores, pues ya se este iba a hablar de... No lo dejamos, ya. Es que la estática hablaba más. No, ya le subí el volumen otra vez, pero ya. No, que iba a hablar de antes de la carita, no sé. Pero de Dark Knight. The Dark Knight. El que al fin la fue a ver, ¿ves? Ah. ¿Lo dejamos para el final del show? Sí. Ahí sí regresa. Sí regresa. Bueno, señoras y señores, continuamos este show con lo que ustedes han estado esperando, la carnita, y es... Shows de TV Geeko de los 80s. Sí, ahí tuvimos que aclarar en el blog porque la madre estaba sugiriendo, pero hasta ALF, que fue de los 80. No, perdón, ALF sí sería. Sí, ALF, perdón, sí. ALF podría entrar. Hechos de la vida, Facts of Life, estaban poniendo. Yeah. No, eso es un sitcom, pues, o sea, no es serie Geeko. Sí, una serie Geeko. No cabe en las series que nosotros seguiríamos. Y tampoco. Si el programa hubiera estado al aire en esos días. Y también no podemos. Hablar de todas las putas. Podríamos hablar de todas, pues, pero así para que sean... Solo menciono el listado y va. Y el fin del show. ¡Vamos, Mara! ¡Salud! No podríamos dar nuestro aporte tan culturalmente relevante. Toda la información que traemos de cada una de las series de las que sí vamos a hablar. ¡Puta! Sí, sí, sí. Bueno, fin del show. ¡Terabytes! Bueno, y entonces, la canción del final. ¡Uy! ¡Puta! Espérate que está viendo porn este bull. No, son los olímpicos. Ah, no, son las cheerleaders. Bueno, pues ¿quién sí fuera a pelota? Entonces, de las series ochenteras geekas, generalmente las del sábado de la noche eran como las más entretenidas, porque eran las de acción. Aquí en nuestro país. En nuestro país, sí. En los Estados, el sábado de la noche es como el cementerio de series, sí, que van a morir. Dan todas las reprises. Cabal. Espérate, me quiero... Ya, ochentas. Okay. Bueno, okay. Están... Después de los 70, antes de los 90. Okay. No, que me estoy pidiendo... Últimos años de bachillerato. Es que me confundió ese comentario. Empezamos una fase. Porque cuando en los 80 yo todavía pasaba bastante tiempo en Acajutla. Ajá. Y ahí veía mucho los canales de Guatemala. Okay. Entonces ahí cuando me dijeron las series del sábado, porque las daban en diferentes horarios. Ah, yeah, okay, okay. Bueno, deja ver, The A-Team. Cue the music. Que a decir verdad, tanto como Geeka. Sí, no, se va. Mira, era ciencia ficción, lo mismo que hacían en la bodega donde los encerraban siempre. Enseñame la ciencia que va a decir que disparaban tantas balas y no le pegaban a nadie. No, era de fantasía porque nunca se moría nadie. Ahí sí te creo, después de tanta bala y explosiones. Espérate, duró 5 temporadas, 98 episodios en total. Y no se mató, no se murió ni una puta persona de un balazo. Cambiaron a la chica, ¿verdad? Esa. Yo no me acuerdo que había chica. Me acuerdo que era bien buena. La primera, al principio. Era periodista. Yo lo que me acuerdo es que decía, ojalá que esta chera se haga famosa, salga en una película para que tal vez ahí salga chulona, porque aquí en la serie jamás. Jamás se le va a ver ni una chicha. De los personajes, el que mejor me caía era Murdoch a mí. Es que él divertido. Era el cómic relief. Él era él. Es que era un cómic relief que no era... Era inútil, pues. Lo divertido es que estaba en un manicomio y por eso no participaba en todas las misiones. No, pero lo tenían que ir a sacar. Lo tenían que ir a sacar, pero lo que sucedía al final es que no participaba en todas. Y es lo que me caía mal, porque había episodio en que ni lo mencionaba. Y él era el que siempre le da vuelta a los aviones, ¿verdad? Y que volaba de cabeza. Ajá, y que el Mr. T, ¡morda! Porque siempre lo tenían que sedar o algo así cuando lo subían. Porque él no volaba. Ajá, le daba miedo volar. Me acuerdo una vez que salió Hulk Hogan, que era un su amigo de él del ejército. Ah. Y que todavía le tienes miedo a volar. Y todos tenemos que tratar algo. Y pasó todo el episodio tratando de descubrir qué era lo que le daba miedo. No me acuerdo al fin que fue fiesta. Pero qué vale, eso que las escenas de combate eran. O sea, una gran balacera, pero terminaban siempre Mr. T dándole duro a alguien, así a puño limpio. No sé cómo llegaban a eso. No, pero mira, lo clásico era. Ponían una bomba tipo mina, hacían que el carro de los malos volcara como con 5 soldados adentro. Pero detrás de un arbusto. Y después del hecho de que volcaron, hacían un close-up para mostrar que los 5 soldados salían. Salían todos. Sí, sí, sí. Y en cámara lenta. ¿Cuál era la clavazón que ellos tenían de...? Que todos tenían que salir vivos. Que no tenían que matar a nadie. Eso, que no. Es que eran suertudos porque yo creo que ellos disparaban a matar a nadie. No, pero la serie tenía ese tema. O sea, vos sabías que no iban a matar a nadie. Es que yo creo que sabían que los niños lo veían. No, yo creo que pero era la única serie que tenía eso, ¿verdad? Ponele patrulla motorizada. Nadie jamás sacó una pistola en toda la serie. Una. Los malos, sí. Una vez sacaron... Malos, sí. No, los policías. Una, yo me recuerdo. Poncharelo sacó la pistola, pero no la disparó. Y me quedé... Le tiró la pistola. Nunca la sacaban, ese era el malo. Pero así fue lo... Quedó traumado, tuvo que ir a donde la psicóloga... Pero sí se veía que los malos disparaban y le pegaban a alguien. Pues. No, pero el A-Team sí no... Realmente no sé qué perseguían. No es que fuera para niños, porque en Estados Unidos lo daban en la noche. Sí, eso fue más early 80s. Una cosa, porque más adelante, después de Miami Vice, eran balaceras por... Sí, se hasta mataban a la... Bueno, a una... Hubieron personajes de los buenos recurrentes que murieron. Sí, que fue... Era algo a más... La dicha la violaron. El final fue bien deprimente. Yo me quería cortar las venas después de ver... Miami Vice. Que el Don Johnson quedó loco, de loco y quedó de sicario de un más de un drogo. Ah, es que quedó como undercover. Se quedó ahí. Se trabó en su rol de undercover. Uh-huh. Y el otro quedó loco, así. El Tubbs. El Tubbs. Sí, sí. No me acordaba de ese final. Bueno... Entonces, no me acuerdo. Ya hablamos de dos series. Los encerraban en una bodega con miles de implementos y siempre lo veían. Puta, yo que dejaba bodega, lo volado, un carro armado, MacGyver, ¿no? Y lo peor que eran bodegas, así como que, aquí estamos en este pueblito que hemos venido y aquí, de aquí vamos a sacar, porque esta es una granja del fulanito y ahí había. Y siempre hacían unas mega tanquetas que al saber cómo Murdoch sabía cómo manejarla. En la bodega de dinamita del parque. No era Murdoch. ¿Cómo se llama el que podía manejar cualquier cosa? Face. El Mario Baracus. Face. El Mr. T, ¿no? El que podía manejar todo era el loquito con la cachucha. Murdoch. Ah, Murdoch era. No, pero podía manejar todo lo que volara. Lo que volara. Ah, ya. Bueno, el otro es Lobo del Aire. Ah, Airwolf. También tenemos Airwolf. Piripipi, piripipi. Y Sat duró poco, ¿verdad? Dos. Cuatro temporadas. Cuatro. Pero acá. Pero es que hubo una temporada en que cambiaron completamente todo. Estaba leyendo aquí. De que las primeras tres temporadas. No sé quién la produjo, espérate. No sé, pero sale que la cuarta mataron. Solo se ve una escena de que al Dominic Santini, ajá, que era el copiloto. Va entrando, el mero mero, el Dominic. Va entrando al hangar. Al hangar. Pero es una toma bien de lejos, o sea que un viejito de pelo blanco que podía haber sido cualquiera. Uh-huh. Pero ahí va Dominic. Y explota. Se murió Dominic. Y el protagonista cambió y era el hermano de... Que era el que la andaba buscando durante las primeras temporadas. Sí, pues sí la trajeron esa. Pero sí, cambio la producción y los efectos se desplomaron. Antes vos veías que tiraban los misilitos, bien chivo. De ahí vos veías esto y eran como dibujados misiles. Y eran tomas del helicóptero, pero de las temporadas anteriores. Así, la misma show, evadió aquí, en la misma toma. Sí, y cada las primeras temporadas eran de que, bueno, tenemos que infiltrar esta base en Rusia, que no sé qué. Puta, y por poco el Kremlin se iba a filmar. O sea, se veía buena producción. Ya después era, tenemos que ir a que no cancelen la esta fiesta. Tenemos que ir a este estudio de Los Ángeles. La primera temporada de la historia era bien interesante porque, como vos decís, andaba buscando al hermano, pero ellos estaban como trabajando fuera del gobierno de Estados Unidos. Trabajaban para el gobierno, pero fuera de ellos. Sí, como contratistas, como mercenarios. Ya después, en la última, ya eran parte de una organización de la CIA, del FBI, que no sé qué, y los mandaban, les daban sus misiones, pero eran así, misioncitas bien ridículas. No, a mí, yo lo que me acuerdo es que la trama... no eran tan pendejitas a lo que yo me acuerdo. Uh-huh. Y el diseño del helicóptero. Chivazo, chivazo. Sí. Que ese helicóptero, me acuerdo que en unas misiones donde ya unos jets así lo veían en el radar y él activaba el turbo y ¡pum! Se veía. O sea, era más rápido que un jet. Yo me acuerdo que una... Y tenía modo silencioso. Que una vez que así todo lo estábamos viendo incluso con unos primos y que todo ¡puta, qué malo! Y uno que se puso para disparar, pues te acordás que de la panchita sacaba tres misiles. Entonces que una vez se puso para disparar esos misiles, pero a nivel del suelo, más bajo de lo que hubiera quedado con las llantitas. Y la mujer, ahora, la pregunta del millón, ¿esta serie salió antes que Blue Thunder? Después. Después de Blue Thunder. Es que Blue Thunder hubo una película. Ajá. Sí. Y después de Blue Thunder salió la serie. Debutó 1984. A ver, Blue Thunder, aquí lo tengo. Esa debutó en 1984. Pero la película Blue Thunder fue antes. La película fue antes. Espérate. Yo creo que el orden fue, por lo menos como lo pasaron aquí, fue película Blue Thunder. Sí. Después vino Airwolf. Después vino la serie de Blue Thunder. Sí, la película Blue Thunder fue en 1983. Uf. Fíjate. Y para mí lo mejor de todo eso ha sido la película Blue Thunder. Sí, de acuerdo. El show de tele lo vi y solo tuvo 11 episodios. Una temporada. El Airwolf fue enero 22 del 84. Acá. Mientras que la serie Blue Thunder fue 6 de enero. Puta, fueron a la par. O sea, podían haberse dado duro así en los cielos de Los Ángeles. ¡Hagamos ese versus! Pero fíjate que como helicóptero me llegaba más Blue Thunder porque ese se veía... Ese es un Apache. Helicóptero era un militar. Apache. Ajá, era un helicóptero militar que solo le agregaban sus mierdas así para que traqueaba infrarrojo y no qué putas más. Y tenía modo silencioso también. Un montón. Tenía el mega micrófono aquel para escuchar adentro de los edificios. No, y la cámara con la que iban a ver a la bicha que hacía ejercicio. Sí, también. Mira, déjeme. Y cabal fue la moda de vehículos fabulosos. Sí, espérate. Antes de pasar a los siguientes vehículos. Esas fechas indican que el Airwolf realmente no nació del éxito de la película. Es demasiado poco tiempo para producir una nueva serie de acción en base a la película que 6 meses antes había tenido éxito. No, las series se toman mucho más tiempo. Yo no me acuerdo cómo amarraron la serie de Blue Thunder con la película, porque al final de la película el tipo destruye el helicóptero. Como los Gundam, los tuvo que ir a traer el sol. Lo volvió a armar. Sí, de los pedazos. Estallado. Consiguió a MacGyver. Consiguió a Leighton, cabrón. Ajá, lo encerró una bodega con él. Papi, y le puso esta grabadora. Espérate, espérate. Como robotillo, me así. No queremos, pero algo nos algo nos impulsa. Oye, esto, ya que están hablando de Blue Thunder, trivia. Para mantener los costos al mínimo de producción de la serie de televisión, muchas de las escenas aéreas que se utilizaban eran las mismas de la película. En muchas ocasiones también hicieron que los pilotos utilizaran el mismo traje que ocupaban en la película, que eran en color verde, en lugar de los azules diseñados originalmente para el show de televisión. Y la tele el artista era diferente, ¿verdad? Sí, el George Schneider, ¿cómo se llama? Roy Schneider. Roy Schneider. Roy Schneider. Roy Schneider era el de la... ¿El de tiburón? El mismo tiburón era el piloto de... ¿Y cómo se llama el de...? Siempre confundido Mel los nombres. Ah, o sea, no. ¿Cómo se llama? ¿Bob Schneider? O... Algo así, pero se parece el nombre. Se parece. Mira, regresando al final, ya, ¿de qué pasó con el helicóptero que ocupaban para hacer Airwolf? Lo terminaron quitándole todas las modificaciones que le habían hecho para tele y lo vendieron como ambulancia aérea. Ah, bueno, está salvando vidas siempre. ¿No? Se crashed. Se estrelló en 1992. Mató 42 huérfanos. Pero ese diseño de después lo vi yo, o sea, en otras cosas. No, es que es un Bell 222. Es que bien chido porque el único que lo habían modificado con un par de cositas para que se mirara más. Que a mí lo que me llegaba es que el rotor trasero estaba dentro del fuselaje. Sí, bien bonito. Para que no haga bulla. Se miraba más de guerra y más de combate el Blue Thunder. Eso sí. Va, entonces, siguiendo la moda de vehículos palomísima, está este que este sí les tenía que haber salido más barato, que es Street Hawk. Ah, que aquí sí, en español no sé cuál era el Street la traducción. Hawk. Que es una moto. Ah, que es cierto. Que tenía metralletitas y misiles. Y un megaturbo que lo ponía un tipo de el que le estaba ayudando siempre en la base. Es que el tipo ese calculaba así la trayectoria que iba a llevar. Y creo que hasta le cambiaba los semáforos a ver. De una mierda. Así. Duró 13 episodios, dice. Una temporada. Y esta fue del 85. Sí, y lo triste de esa serie es que la traían con gran fanfarria acá, sí. Las pasaban los sábados en la noche, pasaban 5 episodios, lo volvían a repetir. Ah, sí. Ufa. Te daban 2 nuevos y repetían los 7 otra vez. Y así se tiraban como 2 años es que, pasando esos 13. Y esa era la episodios. Época en que aquí no te podían diferenciar entre una temporada y otra. Yo me acuerdo que de repente, espérate, ve así este que no se había muerto y aquí está volviendo a salir y... No llevaban continuidad realmente de los episodios como te lo pasaban. La moto era una Honda XR500, para los que saben de estas cosas. Ah, ahí sí. Yo no, ahí sí. Declaro mi ignorancia. Sí, pero me acuerdo. Lo que más me acuerdo de eso es que. Y ese es el tema musical de. ¿Ese es? ¿De qué? Que le hicieron. Puta, ni para eso le metieron un sintetizadorcito. Pero es que yo creo que esa. Te apuesto que salió después de Knight Rider. Sí, Knight Rider fue del 82. Ajá, y esa fue como la contestación en moto de Knight Rider. Sí. Y la moto era chiquita, fíjate, yo me acuerdo que se miraba mucho más impresionante cuando la vi la primera vez. Era medio mierda la moto. Pero ahora que la ves, la moto es como. ¡Y qué bella! Bueno, mira, un verso entre este y Kamen Rider. Me acuerdo que esa moto tenía una supila de que podía ir súper rápido, pero primero el hiperturbo, el Oracle o como se llama el chero que estaba con las computadoras tenía que calcular. Mira, tenés que ver que no vaya a haber carros ni nada y que todos los semáforos estén en verde para que puedas ir rápido. Y el bolo que iba zapateando en la calle, o sea, y el gran ¿cómo se llama? Efecto especial era que en el casco se miraban las luces así pasando bien rápido. Es cierto. No, pero cuando había Super Turbo, la moto le salían cosas. No, y me acuerdo que cambiaban en la toma del casco con la toma de la super gráfica de la computadora, con la ruta. Ah, sí, sí. Y que supuestamente podía hacer unos cruces así el como... El Cóndor se llamaba. Como que eran... Ay, su ángulo directo. Música no. De Super Nintendo. Dice. No me acordaba el nombre en español de la serie. El Cóndor. Que hubo una marca preservativa que se llamaba, así que el nombre de esa. Yo creo que patrocinó. Sí. Por cierto, aquí un saludo a la Mara que nos está escribiendo en el IRC, a Bolívar. Muchas gracias. Dice que tiene un año y algo de estar escuchando el show. Está en Uruguay. No, bella, date un. Así que buenísimo. Sí, bueno, si estamos dando. Saludos también nos había pedido un saludo, pero Gosh Hernández nos había pedido que lo saludáramos ahí por medio del path. Saludos a Gosh. Mira, regresando a Blue Thunder, salieron simultáneamente con Airwolf en Estados Unidos. Wow. La estaban sacando en ABC, la otra la estaban sacando el mismo día. NBC. En CBS, Airwolf era en CBS. ¿Pero el mismo día o...? No era el mismo día, pero era... Debía haber sido. Pero los de ABC dijeron, hey, miren, Airwolf se ve mucho mejor, los ratings van para arriba. Ellos tiraron la toalla y dijeron, ¿sabes qué? Ya no la produzcamos. Llevamos las de perder. O sea, y que eso sí que tenían la película, porque la película fue buena. Y sí, tenían la película de soporte. Bueno, esto yo sé que le puede gustar. A ver. Y qué vale, chivo, que sí es ochentera. Es la de Greatest American Hero. Pero mira, esa serie acá me encantó, pero tuvo una presentación inusual. Salió acá, en el 12, me acuerdo. El canal 12. Un canal nuevo que no tenía trayectoria acá en el país, que fue después de haber vivido 12 años con solo tres canales de televisión. Sí. Realmente, Salió otro con series no muy buenas. Y de repente apareció esta serie de superhéroes que lo daban los domingos en la noche. De un superhéroe, no de superhéroes, no de plural, solo uno. Y que con valor de producción que se vea bien viejito. Sí, sí, sí. Porque tú la asociabas con el resto de la programación, decías, y esta serie bien setentera parecía. No, y es que el 12... Pero era de los 80. Sí, es que acuérdate que el 12 también empezó a rebuscarse, sí, para llenar el horario de programación. Si ahí metían animes que vos en tu vida habías oído, pues es el cierto. Capitán Futuro... Que el, ¿cómo se llamaba uno? La princesa de los mil años. Princesa de los mil años. O sea, se rebuscaban eso. Y aparte de eso, las series en vivo que pasaba, o sea... Eran bien viejas algunas. Y esta creo que les costó todo el presupuesto del año, porque era de las pocas... Porque ellos tenían que hacer sus programas bastante. Y entonces, esta... Y era buena, yo la vi. Este es el que se chido. Se le perdió el manual. Que se le cae el manual. O sea, el tipo encuentra el traje que venía con su manual, pero se le pierde. Entonces él apuro, o sea, no sé cómo putas voy a volar, siempre que volaba. Nunca aprendió a volar. Es que la serie era cómica. Sí, era cómica. Y salía Connie Seleca, era la chica. Ya no me acuerdo. Ahí está, cada vez que volaba. Y un efecto malísimo. Sí, era cagado de la risa. Nunca hubo como un supervillano así palomísima, vea. Me acuerdo un episodio en particular que era de unos mafiosos que tenían que transportar a un mafioso a un juicio. Y el enemigo de ese episodio era un carro blindado que le habían dejado así los puertos para las metralletitas que se lo ocupaban para asesinatos de todo tipo. Entonces, se tienen que darle vuelta al carro o algo así. No me acuerdo cómo era la onda, pero sí. No, yo me acuerdo el final... que tendría que ser de la segunda temporada posiblemente, que regrese el alien, el ovni, que le dice, hey, mira, vos perdiste el manual. Aquí está, le dice. Me acuerdo de eso. Y hoy Diego, hoy sí se va a poner chivatada, va a aprender a utilizarlo, agarra el manual, hey, me puedo hacer chiquitito, y se miniaturiza el fulano, y después me hago grande otra vez. El manual. Lo dejó chiquito. Y está en el desierto. No, y se queda buscándolo con una lupa. No sé. Y nunca lo vuelve. Nunca lo haya. No. Estaba leyendo que el personaje principal se llamaba Ralph Hinckley. Sí. Pero un poquito después que salió la serie, trataron de matar a Regan y el asesino se llamaba John Hinckley. Hijo de puta. Entonces, le cambiaron así el nombre sutilmente a Hanley. Hanley. O sea, ya, bueno, y trataron de evitar el apellido. Entonces. Bueno, está. Era bueno. Yo me acuerdo que alcancé a ver pocos episodios. Cabal lo que dice Julio, cada vez que yo veía uno era el mismo episodio que me volví a ganar, pero sí me acuerdo cómo me gustaba. Fíjate, ahí varios sugirieron la serie Misfits of Science. O sea, no me acuerdo cuál es. Mira. Que salió en el 85. Aquí salió la Courtney Cox. Fue de sus primeros papeles. Fíjate. No me acuerdo de eso. Mira, si pones ahí algo, Omar, de Misfits of Science, para ver si visualmente hace clic. me acuerdo que resolvían crímenes, tenían aventuras, no, pero... Mira, no, era raro. No, esa no la han dado aquí. Tipo. Sí, la han dado, yo la vi aquí. Yo la vi aquí. Yo había pongo en duda eso. El de los lentes oscuros era un tipo que tiraba rayos de electricidad. La Courtney Cox era como telequinética. El alto ese, como basquetbolista de negro, se hacía chiquito, pero solo si le tocaba aquí un nervio que tenía aquí en la nuca. No, puta, no. Acá no la vi yo ninguna. Pero mira, también duró poco, ¿no? Toda la serie tuvo 16 episodios. Producida en el 85, tal vez ya estábamos en la U, y acordate que en la U no nos abundaba mucho el tiempo. No, yo no me acuerdo de eso. Aquí se llamaba Los Rebeldes de la Ciencia. Tal vez sí, en no, 12 no la pasó también. Sábado a las 8 de la mañana, cuando uno ya todo universitario decente está raneado. Bueno, next. Deja ver. Automan también la pidieron bastante. Pidió Automan. I hated that one. También. No, si se veía chivo el carrito así con las luces de neón. Era un Lamborghini, ¿verdad? Al otro Tron. Yo creo que sí. Era un Countach. Sí, sí, sí. No, y tenía eso, un helicóptero, uh-huh. Tenía, no sé. Y tenía un cursor, ¿verdad? Es que el cursor era el que le dibujaba los carros. Ajá, el cursor le dibujaba de todo. Ajá. Mira. Ahí está el tema. También tema 8 bits. Lamentablemente. De Nintendo. A mí me emocionaba verla en esa época. Si no había nada que ver en la televisión. Que de ciencia ficción no había como. La del carro, quiero ver qué era. La foto que está. Como un Lotus, una cosa así, ¿no? No, es un Countach, un Lamborghini Countach. Ah, el Lamborghini Countach sin el spoiler. Creo que sí. Uh-huh. Imagínate, solo 3 episodios duró. Es que se lo gastaron todo en el Countach. ¿Y él cómo obtuvo los poderes? No me acuerdo. No, es que él es un ser digital. Ah, él no existía, ¿verdad? El Automan se llamaba el Hombre Automático, Automatic Man. Y tenía así acabar el curso. Pues ha creado una inteligencia artificial que genera un holograma que puede interactuar con el mundo real. Y por algún motivo la cara era bien real. Bueno, era así tipo Max Headroom. Ah, no, es que se unía con el programador. Aquí estoy leyendo trivia y sí, dice que es el único programa de televisión en hasta esa época que ocupaba un Lamborghini Countach en la producción. Y que por ser no me creía. Digital, que no tenía masa, cuando cruzaba hacia ángulos sin inercia, en ángulo recto. Y cuando iba el sidekick del automán, era un policía. Pegado en los vidrios. Porque si tenía inercia. Se quedaba besando el vidrio del pasajero. Pasmado. Había una cosa que se llamaba cinturón de seguridad. O también una que me recordaron. Que sí tengo vagos recuerdos, pero que sí me acuerdo que me llegaba, era The Highwayman. Que aquí no me acuerdo cómo se llamaba en español, pero que igual, esa duró poco. ¿Y de qué trataba? Y aquí creo que no le dieron nada. 9 episodios duró. ¿Pero de qué trataba? Era de un tipo que eran como... Eran como policías, pero no eran así uniformados, sino que eran como Marshall. Uh-huh. Y andaban, por algún motivo, no sé, en camiones, en trailers. Entonces el tipo, el protagonista, tenía un su trailer así todo raro, cabal ese, que se le abría la cabina y se hacía helicóptero. Así me acuerdo del trailer. Y tenía un su sidekick, un su amigo, que el trailer era como que agarraras un cabezal y le cortaras la cabina, porque era pachito, así. Entonces el contenedor iba arriba del carro, básicamente. Y, o sea, y ese carro también se le separaba el y era un carro así armado. Y era bien Mad Max. O sea, era como que en el desierto siempre así. Me acuerdo del tráiler de ahí. No, y los tipos iban así a los Mad Max con chaqueta de cuero y todos. Y una gran escopeta y toda la onda. Y siempre era meterse a alguna instalación de algún malo y rescatar algo. Recuerdos así muy oscuros. Guerreros del Camino. Dice. Y fíjate que es producción 88. Ajá. Aquí lo más seguro lo trajeron a principios de los 90. Sí, siempre tardaba. Aquí no. Sí, pero no me acuerdo de las tramas. Tardaba. Me acuerdo del diseño del camión, sí. Sí, porque era por el helicóptero, pues. Uh-huh. Pero, Tico, te ha salteado el creo yo que fue el más icónico de todos los shows así de vehículos de la era. Que lo estoy dejando para el final. Para hablar extensamente. Pero, okay. Porque mira... Sí, no, pero espérate, lleguemos a orden. Vamos a orden, pues. Y ya que viste esa, la del No sé si aquí lo dieron alguna vez, porque ese sí, yo estoy seguro que yo lo veía en los canales de Guatemala, uh-huh, a donde salía, porque la serie no se llamaba así, no me acuerdo, El Coyote Cody. No. Que era de un tipo, que era un policía que lo habían sacado de la fuerza de la policía por algún caso, y se junta con un juez. Que entonces lo que hacían ellos era que el juez le decía, va, mira, este hijo de puta es un criminal y es culpable. Uh-huh. Pero por un tecnicismo salió libre, anda a agarrarlo. Uh-huh. Entonces en el primer episodio ellos ayudan a un tipo ahí que se había robado los diseños de ese carro, que era el Coyote Cody. Uh-huh. Entonces él queda con el ese es el carro de él en el resto de la serie. Del el Coyote. Así se llama, el Coyote Cody. Y que era de ese tipo de series, así cuando... Como la de este trailer. Pero era buena. Yeah. All right. Vamos a investigarlo mientras... Ya casi siento que van a mencionar el Dukes of Hazzard y no. O sea, el General Lee era caro bonito, pero no. Sí, bonito, pero no. Sí, pero no cae. Como geek, nada que ver. ¿Eh? Sí, la veía todo, pero tampoco. Ahí está, ese es el Coyote Cody. Vaya, otra que también... Una que mencionamos, que no sé si que la gente tal vez la quiera oír, ¿no? Es Manimal. Yo nunca la vi. O sea, sabía que existía, pero nunca me llamó la atención. Y nunca le supe el origen de por qué se transforma en animal. Simplemente un día... Pero dicen que era chueca. Que bueno, dice... Era chueca. Dice. Yo nunca la vi. O sea, que no tenía continuidad en el sentido de que cuando él se transformaba se veía que se rompía la ropa. Pero cuando se regresaba, se... Puta de carro. Se... Regresaba con ropa, pues. O sea, la ropa que había roto al transformarse ya estaba intacta cuando él regresaba a humano. Mira, ahí del Manimal, me metí, vi ahí el listado en la web, vi la descripción solo porque vos lo habías estado mencionando. 9 episodios. Y te dicen 9. Que él es un millonario, aventurero, que hereda de su tío, padre muchas habilidades, que estuvo en los Himalayas, en el Tíbet y en África, y que conoce la separación entre el animal y el hombre, y el hombre y el animal. Y de ahí, entonces se puede hacer animal. Mira, esa es la diferencia entre hombre y animal. También por ahí tiene que llegar algún momento, o era 90s, Buffy. Es noventeras. Sí, era noventeras. Y ese... Tenía 3 secuencias de transformación. Halcón, pantera y una vez culebra. ¿Culero? Wow. Culebra. Ah, culebra. Y esa... Fíjate que por ahí mencionaron otra serie que se llamaba The Wizard. Uh-huh. Que era un tipo que era como un inventor, pero era un granito. Que era como inventor y también tenía aventuras y toda la onda. Pero esa me llamó la atención porque recicló un guión de Manimal. Uh-huh. Un episodio donde encuentran una tipa que había sido criada por animales en la jungla, no sé qué. Entonces tenían que traquearla porque ella era la heredera de no sé qué fortuna. Entonces, uh-huh, ahí el Manimal la cuida y todo así la protege de lo que quieren matar para la fortuna. Y al final va, todo se resuelve fácil. Y The Wizard tuvo una trama exactamente igual. O sea, pero exactamente igual. Hasta me recuerdo un detalle donde... Estaba la tipa así toda frenética, y en la serie de Manimal él dice, espérate, ella confía en mí, entonces va, aquí está una de mi ropa, se la vamos a dejar ahí para que ella sienta mi olor y así se sienta como, uh-huh, segura. Misma mierda en la serie de Wizard, ¿verdad? Pero con el enanito, va, aquí está mi ropa. No le cierra, bueno. Está bien. Okay. Rara, pero bueno. Hey. Por ahí están preguntando que si Quantum Leap fue de los 90s y... No, Quantum Leap fue en el 89. O sea que apenas alcanzó. Y aquí la vimos hasta en los 90s. Sí, aquí vino hasta los 90s. Principio de los 90s. Esa nunca la vi realmente. O sea, vi episodios salteados, pero nunca la seguí. No sé ustedes. Fíjate que yo no la sé. Vi el inicio, uh-huh, cuando lo anunciaron. Pero ese fue el día que vinieron familiares... que viven fuera del país, y en la casa había una gran recepción, una cena, llegó toda la mara, los primos. Y antes tías, te perdías el episodio y la cagaste. Entonces Damn, y traté de verlo aquello de que bajaba a estar un rato con ella, volví a subir y ni entendí qué diablos estaba pasando en el episodio. Cuando lo traté de agarrar la siguiente semana, el segundo episodio, sí, me sentí un poco perdido. Y al principio no me gustó, pero así le... Mira, tenía... Tenía la típica trama de todos estos series, ¿verdad? Es un chavo que llega en el momento de una crisis de una historia yuca que está pasando y él tiene que ver cómo la soluciona, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en A-Team? ¿Qué es lo que pasa en todos los shows de estos? Sí, era bien fórmula. No, bien formulita. Pero este chavo, la cosa que tenía buena es que él era como... Él estaba haciendo un experimento de viajes en el tiempo y... Lo que pasaba es que como que se quedó atrapado en el time stream y llegaba y ocupaba el cuerpo de una persona que le estaba pasando algo crítico, algo malo, y él tenía que ver cómo solucionaba, uh-huh, el problema, y de ahí se iba, desaparecía y aparecía el siguiente episodio en el cuerpo de otra persona. Lo chivo Scott es que Bakula, la serie se parecía bastante a Hulk, a la serie de Hulk, porque las aventuras de este Scott Bakula no eran de ciencia ficción, sino que eran problemas así como de la vida real. Sí. Y no era que... O sea, el componente de viaje en el tiempo era lo único que lo diferenciaba. Que los diferenciaba, sí, pero... porque no tenía superpoderes ni nada. O sea, y tampoco era que iba a detener a un estafador, a un ladrón de banco. No, a veces eran... un fulano iba a perder su granja, el otro fulana estaba embarazada y no sabía cómo decirle a la mamá. Mira, ¿y Sliders? Ah, ya vamos a llegar a eso. Es de los 80 también. Tenía un holograma que le ayudaba. Que era su... era el amigo crédito, que ¿no? lo estaban proyectando a un amigo de él. Era un amigo, pero era un amigo así de moralidad bien dudosa, que lo pasaba chingando. Había serie de Spider-Man, es cierto. ¿Verdad? Por cierto, esta estaba serie... leyendo y terminó en el 79. O sea, duró 4 años, por cierto. Este Quantum Leap del 89 duró bastante bien. Hasta el 93. ¿Y sabes que hubo un par de episodios de los mejores de estos de Quantum Leap que estuvieron muy cerca de averiguar quién estaba controlando el hecho de que él saltara a diferentes personas que necesitaban ayuda? O sea, uh-huh, tenía como un backstory. O sea, había un backstory. Y entonces supuestamente era Dios que lo estaba llevándolo. O sea, nice, que no era ciencia ficción, sino que también fantasía. Está bien. Cool. Deja ver, Sliders. Sliders. No, fue del 95, ¿no? 5 temporadas, ¿no? No. Quantum Leap. No aplica... Bueno, Knight Rider nos lo hemos saltado. No, bueno, sí. Hablemos de Knight Rider. Bauta, esa para mí, yo. Primera vez que veo el primer episodio. Sí. Dejaste el rastro. O sea, convencí a mi papá de que comprara Betamax. Para grabarla. Para grabarla, porque no la daban todavía aquí en El Salvador. Entonces yo me la grababan de Guatemala. Ajá. Bauta. Mira, ay, espérate. Me acabo de acordar de otra. Fall Guy. Ya vamos a sí, pero eso no es, no es sí, muy ¿verdad? Ciencia ficción. Sí. Es de acción, pero salía, o sea, la Heather masita, Locklear. La Heather Locklear. Puta que está bien rica. Es que pero no eso. Era. No, o sea, probablemente no. Sí. Uh-huh. No aplica. Mira, yo no lo que no entendí nunca de esta es el backstory de Knight Rider. De ¿cuándo lo contaron? Porque contaban de que así, que Michael Knight, que no sé qué, que él se murió, pero este le hicimos cirugía plástica, o sea que este se parece, pero no. Era la cara del mismo bicho. O sea, y después salió el Hasselhoff como malo, con un bigotito, solo era como el Spock. Que era el verdadero. Que era el verdadero y que... era un espía que lo... Siempre que hablaban del backstory, yo... No, pues era un espía que muere... El Hasselhoff era policía. Espérate. Acuérdate que esta serie, cuando se lanzó con un made-for-TV movie de una hora. Uh-huh. Creo que duraba, o era dos horas. No, creo dos que horas, dos. Era dos horas, ¿verdad? Y en ese, no recuerdo si era Hasselhoff el actor o era otro chavo. Es que al final queda con la cara de Hasselhoff. Ya. Yeah. Entonces era otro. No, al final no, al principio, en medio de la película. Ya. Yeah. Entonces, ahí es como que te cuentan toda la idea del backstory, de dónde quedó. Y ahí es donde empieza el show ya con... Sí, ya, pero me acuerdo que... Asumiendo la típica fórmula de que hay un problemita en un pueblito y hay que ir a... En ese episodio principal, el Hasselhoff, o sea, el que no era Hasselhoff, uh-huh, el otro actor, le pegan un balazo en la cara, creo. No me acuerdo qué, uh-huh, le pasa. Y le tienen que hacer la cirugía plástica. Y después, muchos episodios después, te cuentan de que el de Industrious Knight le manda a hacer la cara. El Demon le manda. No, no sé si él o había el otro Demon misterioso. Le manda a hacer el rostro de igual al hijo de él que se había muerto. Uh-huh. Era? Uh-huh. Ah, eso no me acuerdo, no me acordaba. Uh-huh. Pero igual la serie era. Y esa también un tuvo. Gran alucine ver el carro, que inteligente, no. La lucecita roja. Babosada ver uno. La lucecita roja era lo que más me gustaba. El Silent. Que era el mismo que creó los Silents. Uh-huh. Y eso que toda la comedia de la serie era que, bueno, te voy a dejar aquí parqueado, Kit. Yo voy a hacer otras mierdas. Y siempre llegaba alguien y el Kit ponía a hablar, le decía cualquier mierda. ¡Oh, un carro para adelante! Eso era todo. Todos los episodios pasados. Un final de temporada que hasta hoy, años después, lo identifico que ese fue un final de temporada. Uh-huh. Que aparece otro Kit malo. Cat Car. Car. No, no era Cat. Car. Kit Kat, no, ese es chocolate. Yeah, yeah, yeah. Y creo que la no. última escena es que es Kit para salvar al House of Hulk. Choca con de frente y se despedazan los dos. No, pero no era. No, es que una que sale un tráiler que se llama Goliath. Bueno. Que sí se pasó llevando el Kit. Ah, pues esa debe ser. Entonces. Y que después está el Michael en un convertible con una cajita que ese era el procesador de Kit. Entonces, no, es que ese es uno que le inalámbricamente sacan al Kit. Un bicho que era un hacker. Mm-hmm. En una computadorcita portátil, laptop de aquel entonces. Y entonces él lo jala. Uh-huh. Y en un carro todo mierda lo conecta y ahí andaba. Ahí Kit. Sí, bueno, no, era me acuerdo que cuando reconstruyeron después el Kit, que ya era Kit 2.0. Ah, pero ese ya. Que ya tenía un subvolado que se le salían por los lados y ya con eso era más rápido aerodinámico. Ah, no, es cierto. No, y también de ahí por ahí introdujeron a la masita que era la mecánica. Sí. A mí me llegaba el timoncito porque no tenía. Ah, sí, que era solo. Era como de avión, ¿verdad? Qué incómodo de haber sido, sí, pero yo quería uno de esos. Sí, porque para dar vuelta, ¿no? Espacio así para agarrarlo, que no sé por qué no se hizo mierda un par de veces el tipo este. No, porque el Kit lo manejaba. Sí, pues. Era Kit. Ah, era paja que sí, el Michael. Esta inspiró una serie que se llamaba Team Knight Rider. ¿Mm? Oh, shit. Que duró 22 episodios. ¿Y de qué se pone esa? Que eran varios carros, eran un verbo de carros. ¿Y serie live action? Sí. Omar, por favor. Mierda. ¿Fotos? Deja ver. ¿Necesitamos fotos de Team Knight Rider? Puta, el logo era bien chafa. ¿Qué es esta mierda? ¿Y salía el Michael Hasselhoff o eran completamente diferentes? Quiero ver los películas. Era otra mala, creo, ¿no? Era un Ford Expedition. ¿O no? Ah, eran varios un carros. Mustang, un Ford F-150, una moto. What, pero eso nunca vino aquí. Otra nos, moto. Nos salvaron, no recuerdo si lo vi o no. Sí, eso no vino. No, ese ya es la nueva serie. Knight Rider 2000 también hubo. Sí, que es un carro rojo horrible. Carro rojo. Estaba esta serie que era un Mustang con la voz la de... ¿Cómo se llama? De Val Kilmer. No, pero mira, es del 97 al 98 ese Team Knight Rider. Sí, solo fue una temporada. Sí, ese ha de haber sido como un esfuerzo por salvar la serie. No, no, el relanzamiento. Estás hablando 10 años después que terminó la serie. Yeah. ¿Por qué no mencionan a Car? Car. Yo me acuerdo que Car y que descubrieron que el punto débil era acabar la lucita roja y le instalan a Kit un rayo láser. Pero me acuerdo porque lo estábamos viendo con mi papá. Y cabalga, que van los dos carros de frente y que ahora hay que disparar el rayo láser. Y la mecánica que iba con él, lo tengo que calibrar. ¡Puta! Salta mi papá, ¿por qué puta se lo calibró antes? Sí. Mira, fíjate que este Team Knight Rider ya me dejó en qué pensar, porque uno de los personajes dice acá, había una chica que podría haber sido la hija de Michael Knight. Y de repente tengo un déjà vu de que vi algo, vi un inicio de serie que te daban a entender, hey, uno de estos podría ser Michael Knight. No, podría ser hijo de él. Yo creo que vi, tal vez la hayan traído, pero años después. Ya no nos llamaba la atención. No, vi el primer episodio y dije, guácala. La nueva, yo sé que ahí a salirse del tema, pero la nueva serie tenía sus cositas rescatables. Ah, la de hace un par de años. Sí, es que era súper futurístico la cabina. La cabina, ah, no, miles no. De gracias. En esa, el bicho que no era el hijo. Él, el hijo. Y en el primer episodio, al final del primer episodio, como en el introductorio, sale. Ah, pues no. Sale Hoff. Olvídate lo que Hoff. Acabo de decir. Estaba pensando en ese, que era el hijo de él. No, no era esta serie. The Hoff. Bueno, ya que están hablando de The Hoff, la otra que tiene un poquito de ciencia ficción es Baywatch. Yeah, right. Como es fantasía. Esa son cyborg, silicona. Sí, uno sí, porque uno puede saber y... Must, sí. Baywatch. Sí, es que mira, es fantasía, bueno, es ciencia ficción porque eran biónicas. Sí. Y el hecho de que estuvieran las cámaras lentas. Que tuvieran trabajo de salvavidas en lugar de ser modelos. Es que tenían incorporados los flotadores. O sea, ya habían nacido para ese trabajo. No, pero salían que tenían sus dobles, o sea, tenían más empleos, pues. Tipo la ¿cómo se llama? La Carmen Electra. Era dancer aparte de Y te ponían como 10 minutos de ella bailando un baile que nada que ver con, y pues sí, pero ya después como que puta, okay, ahí ya me la volé la tú. Historia, ¿verdad? O sea, el plot, yo vengo por los artículos. Y sabes, es que realmente a mí la Carmen Electra nunca para mí fue algo. ¿Y sabes que la serie a mí nunca me gustó? Nunca la vi aquí. No, ahí coincido con Rofe, Erika y Liniac. Y cuando ella salió, sí. Pamela Anderson pudo haber sido la que llegó, pero salió la Erika y Linia, murió la serie para mí. Yeah. Ah, ¿murió? Sí, es que esa era la buena. Es más, la Erika y Linia, por ella fui a ver la película Under aquella Siege. De Steven Seagal. Under Siege. Sí, salió topless. Ay, puta, qué mujer. Bueno, aquí me lo voy a ponchar con esta serie, que se llama Riptide. Ay, hijo de puta, me encanta que más o menos esta me la vi. Que era de tres detectives, bueno, eran dos detectives. Que su oficina vivía en un barco que se llamaba el Riptide. Y que uno, su segundo empleo era piloto de helicóptero y tenía un helicóptero que se llamaba The Screaming Mimi. Que era un helicóptero viejísimo así, pero que le habían pintado una como boca. Tengo memoria. El otro tenía una su lancha. Y la cosa es que como tercer miembro del equipo llamaron un nerdito. Que tenía un robot. Ah, es que esa le puso. El Robot se llamaba, porque el tipo se llamaba Boss algo. Sí, sí, que la era un veía. Estereotípico nerdo. Ajá. Sí. Esa yo la veía siempre. Sí, era buena. Era cagada de la risa. Sí. Y duró un poquito, tres temporadas. Lo que pasa es que en español le ponían como... No me acuerdo. El Muelle 29, algo así. Estaba en el Muelle 56. Estamos en el Muelle 56, creo que sí, le... Ni pegaba el muelle. ¿Sabes qué? Nunca la vi. No, yo sí la vi, era buena. El robot era cagado de la risa. Sí, siempre se lo hacía de mierda. Pero ¿cómo sí, se llamaba el robot? Robos, le decía. Robos. Porque el apodo del nerdito este era Boss. Y la cosa es que el tipo este lo engatusan para ser partner de ellos porque le iban a presentar chicas y le iban a enseñar cómo socializar ahí con las nenas. Sí, pero era buena. Quiero ver si Sledgehammer era de esa. Ey, agranda la imagen, Omar, la de la chica. Esta. Ajá. ¿Quién es? Heasley. Marla Heasley. No, pues, bueno, está, pero... Yo pensé que era la de 18. No, y está... Espérate, creo que esta es la serie. Riptide. ¿Sí? Ella era la de... ¿Verdad que era la de 18? Sí, sí, es que es dice... la que te decía que yo esperaba que esa mujer saliera en otra película para que saliera chulota. Fíjate que dice que varios actores empezaron sus debuts así, sus primeros papeles en esta serie, incluyendo Gina Davis. ¡Puta! Y George Clooney. ¡Puta! Cuando eran así, infantes los dos. Salían ahí pasando en el fondo. Ajá, cabrón. Right. Sí. Es que qué es, qué mujer. A ver, es que... También había esta serie. Aquí está. Sí, Sledgehammer. Una comedia, no sé si la vi. Que era un tipo que hasta le hablaba la pistola y que tenía dormía con la pistola en una cojincita. Fíjate la que nunca sabía que existía. Era parodia de Dirty Harry. Sabía que existía, pero realmente nunca la vi. Yo sí la vi, era bien ridícula la serie. A ver. Alf, yo sé que es sitcom, sí, pero es 80s y que más puedes dejar de un extraterrestre viviendo en una familia. Y era cagada. Mira, la primera temporada a mí me encantaba y me pasaba. Esa 30 minutos yo me reía completo, hasta en los comerciales que no salía el Alf, vamos. Y ¿sabes qué? El final sale que lo agarra el gobierno, Alf. Ah, mira. Sí, lo agarran y supuestamente iba a haber una película de Alf, así, o una tercera temporada, pero... No sé por qué, creo que los ratings habían caído y ahí la cancelaron. Entonces nunca se dio la continuación. ¿Cómo y, sale el huevo? ¿Cómo sale el huevo? Y para toda la mara que lo vio, capturaron a Alf y ese fue el fin de Alf. Disecado lo tiene. Sí, cabal, traumado. Yo me acuerdo que todavía aquí no había venido la serie, pero era para la época que empezaban empezaban a entrar los canales por cable. Ajá. Y yo me acuerdo que en algo dijeron sí, que Alf, que no sé qué. Mira, ya lo dice que sí hubo película de Alf. Sí, eventualmente salió, pero no siguieron esa. No, sí lo sacaron, pero eso fue mucho después. O sea, que lo que la Mara esperaba, pues, o sea, la Mara esperaba que bueno, ok. Se les escapara. Se les escapa, pero ¿cómo? Y que llegara así como que en un intervalo razonable, no 20 meses después. Right. Bueno, en esa época era Alien Nation, a finales de los 80. También de una nave, una mega nave que se viene a estrellar acá. Basada en la aliens, película. Ay, es cierto. Que eran unos pelones, pero sí, llenos de lunares en el cráneo. Ajá. Y que dentro que ya estaban ellos ciudad, en la sociedad. No, no, los aceptaron aceptado, acá. Pero era una ciudad que la pusieron para que ellos vivieran ahí. No, era Los Ángeles. Eran Los Ángeles. Que Los Ángeles. Habían designado para que solo ahí... Solo ahí vivieran y convivían con humanos. Entonces había una fuerza policial para mantener control de los aliens y un policía de la policía de Los Ángeles comienza a trabajar con un partner de ellos y es el show es siguiéndole a estos dos. Un buddy, una buddy cop, ¿cómo se llama? Una serie, básicamente, pero yo la eran vida, buenas, la historia eran bien craneadas, eran muy buenas. Me gustaba porque sí, los crímenes eran así como que no eran los usuales, sino que era, esto es un crimen basado en... En la forma de vida de ellos, en su sociedad, ellos, pues. Había uno de droga, había una droga que la consumían los aliens únicamente y que los hacía bien fuertes. Mm. Aparte de sentirse muy bien. Sí, es que la fisionomía era, o sea, ellos eran, ya de por sí eran creo que más fuertes. Uh-huh. Pero también eso que la leche agria era su... El yogur. O sea, se embolaban con leche ya pasada. Pues. Fermentada. Y decía, oh, qué buena semana esta leche. Tantos días pensé. Pero solo duró una temporada. Es que eran creepy, a mí no me llamaron la atención. Sí, no, mira, no, ahí no vi. La original vi. De los 70s. No. Vi. La miniserie tal vez, pero las series. La serie vi. Yo creo que 70s, señores. Chequéenlo. No, 80s. ¿80s? Ya te digo. Vi TV series. VTV. Iba a salir aquí los canales. Mientras la buscas, Amazing Stories. 1983. 83, uh-huh. Ya ves. Sí, ok. Esa me gustó. Buena. La original. La miniserie del 83, la serie del 84. Ok. ¿Cuál fue la miniserie? Porque como ahí me... Bueno, era dos partes, nada más. Donde salía cuando caen los aliens. Sí. Eso es la miniserie. Y después decidieron hacer la serie. Hagámoslo contigo. No, yo creo que era como el piloto. Ahí están hablando de 21 Jump Street, no es muy ciencia ficción. No, es muy policial. ¿Sabes? Twin Peaks, yo no la he visto, entonces ni ustedes. Twin Peaks es, no es geek tampoco. No, pero esa es como pelada. O sea, es que había una de esas series que era como llena de misterios y cosas de fantasía. Pero esa no la vi, así que ahí no puedo opinar. Bueno, mira, Amazing Stories era una copia de Twilight Zone. Twilight Zone, ajá. Ah, okay. Pero que eran solo ondas de ciencia ficción. Esa era de Steven Spielberg. Era de Spielberg. Sí, de Amazing Stories. En la creo producía. Que era de HBO, ¿eh? No me acuerdo los... Ahí le salía, I am the shadow. No, esa era Twilight Zone. I will never hurt the man under no, ese es Twilight Zone. Seguro. Esa es la nueva Twilight Zone. Sí. Ah, yo pensaba que ese era... Bueno, en los 80 salió la Amazing nueva Stories. Twilight Zone, la que yo vi por primera vez. Sí, porque igual. Para mí la serie en los 60 ni sabía que existía. Que yo solo tenía esa pista de que existía algo anterior. Cuando al inicio de Twilight Zone salía un conflachazo de ¿cómo se llamaba? Algo en blanco y negro. De Rod Serling. Del creador del original, sí, que salía en blanco y negro, sí, así como cierto. Que puta, ¿qué es eso? O sea, daba más miedo eso. Me cagaba cuando salía así, puta, porque salía todo fuera de foco, así. Pero después así caí, ay, no, este es basado en un anterior. Ah, ok. Todas estas, la del guardián de la hora perdida, ya es de la nueva. Sí, de la nueva. Sí. Entonces, cada vez que salía esa serie, yo quedaba fumando toda la noche pensando en el episodio. Qué bueno. Y eran como de miedo, me daba miedo. Sí, puta. Mira, en ese... Todavía me acuerdo del que unos bichos que van a buscar al papá que había inventado una hormona para hacer crecer la mierda. Que lo hartan unas arañas gigantes. Una culebra, algo así, creo que sale de un elevador y se los harta. No, era, creo que era araña. Era araña. La culebra todavía estuviera... todavía yo todavía en miedo. Posición fatal, ¿eh? Sí. En posición fatal. Ese mismo tipo, siguiendo ese concepto. Bueno, Amazing de... Stories. Amazing, no, solo eso. ¿Te acuerdas de alguna? Así No. Vi muy no pocas. Acuerdo. Es que fíjate que... Para serte sincera, yo las conocí cuando las dieron en cable. Ajá. Porque a finales de los 80 es que vino el cable acá al Salvador. Y esa no la trajeron a la televisión local. Ya las comencé a ver en cable. ¿Cuál la? Amazing Stories. Que yo, así. Es que esa era para la época incluso de, ¿cómo se llamaba? ¿Las de miedo? Que no, salía. De Hitchcock. Había Pesadilla en Calle del Infierno, también una serie. Estaba Friday the 13th, que era una serie. También. Que era a donde salía aquel, sí, un títere todo. Que la presentaba. Fright Night. Fright Night, sí. Esa, Fright Night. Que, sí, que no. Salía el fetiche. Ajá. Sí. Con todo y en todo. Sí, pero que igual... No, no, es... No, Fright Night de Vampiro. Crypt, Crypt. Tales from the Crypt. Tales from the Crypt, que también... Ah, sí, Crypt Keeper. Pero ese es HBO. Ajá. Sí, HBO. También fue cable. No las trajeron acá en televisión abierta. Era la época de... Dale volumen al CSA y también se le fue la... Sí, ya está con volumen. Ah. Mira, según esto, Galáctica. Galáctica de los 80. Galáctica. No, es 70 era, ¿no? Que duró hasta los 80, tal vez. No, ¿sabes lo que pasa? Por eso me llamó la atención. Hubo una serie que se llamó Galáctica 1980 y duró 10 episodios. Sí. Y no pegó. No es era como un remake o algo a continuación. La original fue en el 78 y murió en el 80. Ajá. Que tampoco era un spin-off, sí, de la original del 78. ¿Y Star Trek New Generation? Esa es noventera. Ah, en esta del 80 es que llegan a la Tierra. Que la trajeron aquí como película, por cierto. La trajeron como película, así es. Pero eran los mismos artistas. No, ya lo habían cambiado. Ya los habían cambiado, tienes razón. Que eso fue mi queja cuando vi la película. Ah, Tales from the Crypt. Pues sí, es la que... Está mencionando Rofe. Cuentos de la Cripta. Es una noventera de los 80. Bueno, noventera de los 80. Bien, bueno. Estaba pensando en otra cosa. Lo mencionó Brito Mann, The Fall Guy. The Fall Guy, sí, pero que era en español era Profesión Peligro. No, Profesión Peligro. Lee Meyers, el anterior. Sí, el hombre. Que yo podía ver todo el episodio, pero me valía verga. Porque al final siempre salía la Heather Thomas en bikini. Heather Locklear. No, Heather Thomas. Thomas. Locklear es la de. Sí, era buena. Y también es medio fantasiosa todo lo que hacía el fulano. Era un doble de películas que no le alcanzaba el pisto. Entonces, en su tiempo extra, trabajaba de cazarrecompensas buscando criminales. Pero la Heather Thomas. Y eran como bien cómodos. El póster cuando salí agarrando. Yo tenía todos los pósters. Y todos estaban en la misma pose. Sí. Pero me valía ver que eso era diferente vikingcito y uno que era en toallita. Era la época también. Perdón. Dale. No, dale. No te hemos dejado. Se me olvidó. Estaba buscando. Por lo algo de la tú. Heather Thomas. Heather Thomas. Busca la Heather Thomas. Necesito refrescar mi memoria. Beauty ¿La vas a ver yo? No, las fotos de aquella. Ah, de veras. Era la linda Hannah. Era buena. ¿Cuál? Beauty and the Beast. Sí, será buena. En el nivel, en los subterráneos en Nueva York. Que vivía en la bestia. Que ahora tienen que maquillar a Ron Perlman para que se vea humano. Era sin maquillaje. Y era una historia romántica entre ellos dos, pero había un montón de aventuras. Tanto él le ayudaba a ella como que era... ¿Ella era periodista? No, era policía. Era policía, creo. Detective. Bueno. La ayudaba en la superficie y a veces era al revés. Ella... Se iba al subsuelo y lo ayudaba a él porque había un montón de mara que vivía abajo. Ron Perlman era. Sí, Ron Perlman. El mismo que hoy es Hellboy. Es un montón siempre que es monstruo, lo saca. Sí. Y duró tres temporadas. La última fue corta. Eran bien dark, me acuerdo al final que eran. Sí, pues es que al final se muere la bestia, creo, pero le pega un hijo a la Linda Hamilton. Y toda la onda es proteger al niño. O sea, se pone bien yuca. Era bien cruda. Ajá. Pero las historias eran buenas, pues, porque... Uh-huh. Ahí está, esa es la de Celeste. Esa era la clásica. Otra que no es ciencia ficción, pero sí fantasía, era Highway to Heaven, Camino al Cielo. Que era la historia de un ángel. Que andaba haciéndole puta favor a la que era de cortarse la pena. Michael Landon, sí, eran sí, era bien. Eso no lo había. No, no, no, ya al final. Sí. Yo, bueno, esas son todas las que traía. Yeah. Mira, solo mencionar nombres. MacGyver. Está ochentera, sí, MacGyver. Pajiver. Magnum, que... Sí, no, pero no es mencionable. A mí me enculaba esa serie, pero no hay por el Ferrari. Mario Full Children, es de los 80. Pero no era que duró añales. Era chistosísimo. Sí. Max Headroom. Max Headroom, sí, era algo Maki. Duró poco, una semana. Dos temporadas de 10 episodios cada temporada. Sí, eran cortitas, basadas en. Pero basada en una película. Pero basada en una película por TV. Y presentaba videos. Sí, presentaba videos. Y hacía chistes. En MTV valió la pena. La serie de televisión era guacal. Sí. Yo no sé si hubo serie de televisión de Maki. Sí, estoy hablando de la serie. Sí, hubo serie de televisión. Y yo la vi toda. La dieron en el 4 acá, los 17 episodios que duró. ¡Juela! The Simpsons apareció en los 80, originalmente. Uh-huh. Star Trek, la nueva generación, duró 7 temporadas. Es la serie más exitosa de Star Trek. Pero esta fue en los 90, creo, ¿no? No, Star Trek New Generation entre los 80. Finales es Twilight Zone, ya lo dijimos. War of the Worlds, hubo una serie de invasión, de Guerra de los Mundos, basada en H.G. Wells, que también fue corta, de corta duración. Y había otra que se llamaba Voyagers. Mira, ¿y el del submarino? Será Sequest. Sí, pero ese creo que era el 90, ¿no? Que salía el de tiburón, ¿cómo se llama? El de Blue Thunder. Sí, el Blue Thunder. Pero es de los 90. ¿No te acuerdas de esta? De un fulano que viajaba en el tiempo. No, esta Sequest fue en el 93. Yo creo que es la que están diciendo ahorita en el... ¿Cuál es esa? My Secret Identity. Este fulano es de otro planeta que viaja en el tiempo... reparando errores en el... Y siempre andaba ese monito, ¿verdad? Y andaba con este bichito. Todo era BJ and the Bear. No. Es un actual monkey. Literalmente. Bueno, ahí estamos. Wow. Hablamos de un montón. Yo sé que dejamos fuera otro montón. Sí, pero, imposible hablar de todas. On, sí, comprendo. Seamos realistas. Solo tenemos... menos de 2 horas. Somos humanos. Sí, yeah. Bueno, señoras y señores, también tenemos por acá unos cuantos correos y les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. En los 80. No, en los 80 es bueno. Pero son como 80, así que... todo está... O sea, que hubiéramos cortado a Manimal. Sí. Por acá tenemos a nuestro amigo Noel, que nos escribe. Noel. Noel, y nos dice que el secreto de la Marvel para sus películas del 2014 han sido revelados. Dice acá, para aquellos de ustedes que han estado esperando... No es un gran secreto si en la Comic-Con están anunciando... Lo dijimos, ¿no? Pues ya no lo leo. Dice acá que Marvel está desarrollando Guardianes de la Galaxia. Creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Sí. Esos eran los Galaxy Rangers. Pero básicamente eso es... Ant-Man. Enteramos que Marvel presentó solicitudes de marcas de propiedad intelectual. Ahí es donde habla de todos estos. ¿Ah, viste quién va a ser el malo de Thor? No. Doctor Who. Sí, el Doctor Who. Eccleston. Pero qué malo más feo. O sea, si ven las imágenes del Malekith. Puta, es un elfo, mitad cara negra, mitad azul o blanca, no sé. Y un traje como que, puta, de Mardi Gras, la gozada. Imagino que le van a cambiar para la película. Espero. Sí. Brian Singer confirma, dice aquí nuestro amigo Noel, X-Men Days of Future Past. Y la conectividad entre las películas anteriores. Sí, eso va a estar interesante. Van a tratar de conectar todo ahí, el deschongue que han hecho. Lo cual va a estar medio difícil. ¿Qué pasó la música? Ahí está. Va a estar un poco difícil, creo yo. Que hagan enlazar todo. Pero bueno. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Rod DS que nos dice... ¡Juela, mano! Nos dice de todo. Porque... Sí, Rod se echó una biblia aquí. Pero dice acá... ¡Hola, geekos! En el inicio. El episodio pasado estuvo genial. Gran reseña. Fíjense que en mi afán de siempre estar leyendo algo nuevo y diferente, me animé a leer The Walking Dead. Ya sé que de nuevo no tiene nada, pero... Es como The Walking Closet. Nunca había tenido la oportunidad de leer esta serie hasta ahora. Afortunadamente ya existen 100 números para leer sin interrupciones ni esperas entre número y número de este genial cómic. No soy fan empedernido de los zombies, pero me gusta 28 Days y 28 Weeks Later y algunas de las obras del género. Además de las buenas historias, siempre son bienvenidas. Debo decir que este cómic es crudo, directo y dentro de lo que cabe, excepto por los zombies, realista. Ya que este cómic se centra más más que nada en la interacción y relación que existe entre las personas y situaciones y vivencias que los llevan al límite de sí mismos al grado de que desconocerse a ellos mismos. Kirkman es capaz de brindarnos personajes tan reales como nosotros mismos, personas comunes y corrientes que se ven atrapadas en medio de este holocausto zombie. Más corrientes que nosotros, no. Lo que me parece interesante sobre este cómic es que transmite de una forma tan palpable una serie de sentimientos que no cualquiera puede hacer, desde la desesperación, alegría, rabia, impotencia, tristeza y otros más, como si uno fuera el que está en esa situación. También a través del cómic... ¿Cómo demuestra la impotencia? No sé. Un bicho, hey, sorry. Sí. Nunca me había pasado antes. También a través del cómic podemos ver una forma muy paulatina, a veces sin darnos cuenta, una enorme evolución de los personajes, cómo maduran y cambia conforme las circunstancias. Todo esto con el enorme trabajo en arte blanco y negro, que no le pide nada a ningún cómic a color. Otra cosa que llama la atención es que Kirkman no se tienta el corazón para matar a sus personajes. Algunos de ellos no los ves más que uno o dos números, pero a otros casi durante toda la serie, y el escritor puede matarlos un día de las maneras más crueles y dramáticas, o de una forma tan sencilla como la mordida de un zombie o una bala perdida. Apenas llevo los primeros 50 números y estoy empezando a ver que la serie es cosa aparte, pero debo decir que la historia es realmente sorprendente porque lleva al lector a través de un sinfín de situaciones que casi siempre terminan en desgracia. Sin embargo, siempre hay una luz al final del túnel para los personajes de este cómic, y creo que es precisamente lo que te mantiene atrapado cuando lo lees y esperas que todo se pueda mejorar. En fin, ya no los aburro más con mis disertaciones, pero creo que si no han hecho todavía un episodio de esta serie, y llevo casi 4 años escuchándolos, y sé que no lo han hecho, creo que ya es tiempo de que lo hagan. Ojalá lo hagan, aunque si les da flojera, lo que casi nunca sucede, me gustaría participar con un audio, si me dejan. Bueno, saludos y cuídense mucho. Creo que es súper fan, Rod, de Walking Dead. Sí, nosotros como que no muchito. No, la historia es buena, buena. Pero ahí es más hueva. Nuestro amigo Noel nos mandó cosplays bastantes, así que ahí te los mando ahorita, Brits. Bien. Porque... mandarlos a todos y así Brits los puede subir. Vale, pero va a mandar a todos. Sí, porque no sé, con esa cantidad de material que has encontrado, no sé. Sí, ¿cuándo va a salir? Entre todos modos. Brito, es un trabajo arduo y difícil, sí. pero debe... El trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Nuestro amigo, nuestra amiga Melissa nos pone acá... Ah, Melissa. Una nueva, no tan nueva, dice nuestra amiga Melissa. Hola, Kikos, después de que ha pasado el furor por la película de Batman, recordé que también quería comentarles que finalmente tenemos de vuelta a DC Comics en México y comenzarán exactamente con los nuevos 52. Lo que dará oportunidad a incrementar la captación de los nuevos fans, y quizás con esto también se incremente el número de lectores más jóvenes que no lean o leen inglés. Como lo hacían anteriormente Editorial Vid, lo está haciendo ahora Editorial Televisa. Traerá. Me llega que sí, los más jóvenes pueden leer Catwoman, pueden leer Voodoo, número uno, donde sale stripper, pueden leer... Todo ese material apropiado. Todo claro. Del 10 en 10. Traerá todos los cómics traducidos, y me atrevo a decir que aun cuando hay cosas que sabemos que no se pueden traducir literalmente, es un trabajo bien hecho, y por supuesto ya compré mi Batman número 1 y lo seguiré mes a mes. Les dejo una foto de la portada, que también la nota completa la encontré en el blog de La Covacha. Realmente me emociona que DC se siga publicando en nuestro país y que la licencia será bien cuidado, conservando la calidad ante todo. Así que buenísimo, muchísimas gracias a nuestra amiga Melissa por el mensaje. También tenemos aquí a nuestro amigo Eduardo Barrera, que nos está mandando, está invitando a Comiquicos a que sea amigo de él en LinkedIn. Alright. Acá nuestro amigo Rotes nos manda un enlace para encontrar una encuesta para determinar quién es la mejor chica del Doctor Who. Es organizado por BBC América, en cual se irán eliminando de forma gradual conforme votemos. Y temo decirles que la Amy va perdiendo contra Donna. Mira, por favor, no dejen con que no eso sea pase. Riverson, yo estoy bien. Así y que fíjate que habían un par de compañeros de las series anteriores. Ajá. Que. La Rose está más bonita que la Amy. No. No. Mira. De la nueva era del 2005 para acá, para mí nadie se le pone a la Amy. Y no debería de existir la Donna. ¿Donna? ¿Cómo puta va a ganar Donna? Bueno, anyways, hay que ir a votar. Ahí pondremos el enlace en el blog. Vamos a poner aquí, Nicho. Ok, seguimos, señoras y señores. Nuestro amigo Juela Ivan Ho nos pone: hola, geekos. Luego de un buen rato sin escribirles, ya con ánimo más frío sobre lo que es The Dark Knight, me gustaría compartirles unas ideas sobre esta gran movie. No es perfecta y queda lejos de serlo, pero es porque el verdadero rival no es The Dark... ¿Qué? Porque el verdadero rival de The Dark Knight es The Dark Knight y no los Vengadores. Superar esa historia del Joker está cabrón. Ah, ya, ya entendí que lo que está diciendo, que la película, el peor enemigo de la película es la película anterior. Okay. Y no los Vengadores. Okay. El Nolanverse, como bien define Julius, está cerrado en sí mismo, pero en eso Nolan dejó fuera al Pingüino, Riddler y muchas grandes sagas del Bat. Porque dice que luego de tener a dos caras se tomó 8 años de vacaciones y en realidad todo lo que hizo fue pelear con la mafia local. Ras al Joker y hacerse de palabras con dos caras y darle un empujoncito y ya. Nolan no tenía derecho a reducirlo tanto. No es coherente el grado de lesiones con las que al caer del edificio queda Bruce, ni la onda del arnés especial, el cual seguro le quitó Bane al quitarle el traje. Lo de la vértebra zafada, acomodada con patada, ni lo mencionó porque ya lo dijo Tico. Una duda técnica para mi compadre Brits, pues cuando vi las pompitas ricas de la Selena en la moto me sentí profundamente culpable porque la mayoría de esas tomas son las que hizo el Senor Stunt de la Anne Hathaway. Pero no importa, pero... Sí. Pero sabiamente me hice la autosuspensión de la realidad. Y funcionó, creo. No quiero ahondar en ese tema, pero bueno, sí quisiera ahondar, pero en el del Selena. Bueno, ustedes me entienden. Ahondar en el tema de la Selena. Bueno. Algo que me preguntaron en el show anterior fue sobre el Joker, donde estuvo durante todo el despije. ¿Ustedes qué creen? Creo que en la novelización, ahí está. Sí. No sé dónde estuvo, pero ahí está. La revista de Premiere publicó esto y creo que es interesante. Y nos manda dónde estaba el Joker. Y un buen blogger, podcastero de acá, hizo una gran reseña en su página. Ojalá la lean y le guste, está muy buena. Y nos manda definisimapersona.wordpress.com. Les recomiendo tanto su show como sus textos. Y en este caso se hace una simpática mención de la difícil tarea que debe ser para Bane comer algo. Finalmente pienso que esta es la mejor lograda saga de un superhéroe en el cine. Fue de menos a más. Es notorio la inconsistencia de Gotham de la primera y la segunda movie. El cambio de actriz para el papel de Rachel 2. Fallan algunos sustentos de lógica mínima para proteger bien la identidad de Batman. Pero lo que Nolan logró fue traer a nuestro mundo a Batman y no como Burton, que lo que hizo fue llevarnos al suyo. Y el sonso de Schumacher lo dejó a un burdel de transvestis y neones ridículos. Hoy Batman tiene su corazón para este siglo gracias a Chris Nolan. Un ejecutivo tarado de DC Warner dijo que la Liga de la Justicia podría no necesitar película propia porque sus obras son más grandes que los de Marvel. ¿Really? Vamos. Creo que le puedo creer que en la gente de nuestras edades, 20, 30 y 40 años, sea cierto. Pero si hoy le preguntara a un niño de 10, 15 años sobre sus héroes, vería que muy pocos le dan medio peso por Aquaman o Flash. O peor aún, Superman. Bats se cuece aparte y es el único que le da la cara por DC. Hoy los niños quieren a Hulk y a Thor o a los X-Men, no decir a Spider-Man o Iron Man. Y si este ejecutivo piensa que no vale la pena darle a los jóvenes muestra de sus íconos, es posible que quizás no lo veamos nosotros. Mueran olvidados o comprados por Marvel estos personajes. Ya me extendí y pido perdón por ello, pero como les dije alguna vez, DC odia más a sus fans que Lucas a los suyos. Salud, amigos geekos, y un abrazo tamaño crisis europea, dice. Está bueno ese abrazo. O sea, enorme. Enorme. Gracias. Postdata, Omar, ¿cuándo vienes a México de nuevo? Sí, es en noviembre que voy a andar por ahí. Sería muy padre poder reunirnos con algunos amigos acá, o al menos irte a recibir al aeropuerto o llevarte a la Central del Norte. Hey, pero sí, también bien la foto, por favor. Comenta más de tu viaje y ojalá nos podamos ver. Sí, vamos a ver cómo hacemos una. Tomamos más una, fotos. Alguien que la tome sin dedo o algo así, que no tape el flash. Wow, hoy sí que la Mara ha escrito bastante. Nuestro amigo Galaor, no sé si aquí saludo a Kiko, les habla Galaor desde México, solo para comentarles que efectivamente, como lo escucharon primero en los Kikos, Editorial Bid perdió los derechos para publicar versiones de los cómics de DC, pasando estos a la mano de Editorial Televisa, como nos contó también nuestra amiga Melissa, la cual, aunque no es muy de mi agrado por cuestiones políticas, se le agradece el poder tener a la mano un material impreso en buena calidad en este país. Aún en los lugares más alejados y recónditos, por ejemplo, es posible comprar en cualquier kiosco local o cualquier tienda de prestigio, como lo dicen acá, Batman Año 1 en versión trade paperback. Aprecien esa facilidad, señores, que aquí no existe en el salón. No, por menos de $8. Otra cosa interesante sobre los nuevos paquines de Editorial Televisa, que no los patrocina, pero podría, es que han sacado versiones dobles en algunos de los números, bajando el precio de otras que vienen solos. Por ejemplo, el Superman 1 y el Action Comics 1, el primero de George Pérez y el segundo de Grant Morrison y Morales, en una sola grapa por $2.50. O la Justice League 1 por $1.50 y el Batman 1 de Snyder y The Dark Knight 1 de David Finch por menos de $2. Ahí, como con el de Batman, da una sensación mezclada, porque el de Snyder es muy bueno, pero el de Finch está muy malo. Y con el otro y el de Pérez también deja mucho que desear. Pero al final eso no importa, lo importante es que haya paquines disponibles. Por otra parte, y ya alejándonos de la noticia, les cuento que estaba escuchando de camino al trabajo el episodio 16, en el cual invitaron a las esposas de los Kikos y me pasó algo extraño al encontrarme al amor de mi vida unos días después. Me preguntó, ¿cuándo sale Sherlock? ¿Cuándo sale Sherlock? Ya se tardó. Igual Big Bang. Y solo pude pensar que estoy con la persona correcta y a una de sus esposas diciendo en el off, ¡contaminada, contaminada! Perdón por el nivel tan largo. ¡Salud! Y Alonso. Ah, pies, dice aquí. Ah, se me olvidaba, para Don Tico Man. Hay un anime que acaba de salir que se llama Sword Art Online. Sí, de un mundo virtual donde está atrapado un grupo de gente que quieren salir. Es un Mamorpeg, ¿verdad? Es un Mamorpeg virtual. Si mueres en el juego, la consola te mata. Sí. Y te quitan la interfase de la cabeza sin terminar el juego. También mueres. Para cualquier referencia, está basado en una colección de novelas ligeras del mismo nombre. Ahora sí, ¡salud! Nuestro amigo Calabor, muchísimas gracias. Nuestro amigo Kosh nos mandó una portada. Está buenísima. Kosh. Muchísimas gracias, Kosh. Puchica. Sí, la vacación nos pegó. Ya me estoy durmiendo. Sí, así que dice que saludos a todo y Shazam. Y Shamu, así que buenísimo, gracias, muchísimas gracias. Un buen programa y largo por nuestro querido productor ejecutivo. Sí. Bueno, para eso nos paga. Para eso nos paga, Gosh. Nuestro amigo, perdón, no fue Gosh, nuestro productor ejecutivo fue Miguel Díaz Hidalgo. También nuestro amigo Rofe nos escribió y nos dice: hola, Kikos, aquí Rofe. Como suele suceder, las películas las veo mucho después de que ustedes hacen el episodio dedicado a esta. Está viendo Los Increíbles. No, vio Batman. Ah. Así que solo doy mi impresión y un par de preguntas. Antes que eso, un comentario sobre la película Valiente, Brave. Por si alguien no la vio, les puedo decir que es como entrenar a un dragón conoce a Tierra de los Osos. Listo, dice acá. Next. Eso sí me pareció. A mí la bruja carpintera está basada en un personaje de Miyazaki, del viaje de Chihiro. De Chihiro, se parece de veras. O a una de esas, dice acá. Trivia de la película. En el tráiler de la bruja se puede ver la camioneta que aparece en todas las películas de Pixar, hecho en madera. Mira pues. Y se ve una pintura con Sully. Hey, por cierto, ¿vieron el corto animado antes de la sí, la luna. La luna. Ah, sí, está bonito. Bueno. Está bonito, sí. Ahora sí, Batman, dice acá. Aún no escuché el episodio que le dedicaron, puede ser que no coincidamos. Primero, me gustó. Segundo, alguien me dice cómo hizo Bruce Wayne para ir de la cárcel de Marruecos o similar a Gotham sin un solo centavo e ingresando no, a una ciudad. No, pero se vio cuando empacó la comidita. Sí, sí. E ingresando a una ciudad a la que solo se podía ingresar por un puente. Y además estaba sitiada en todas las calles. Nada. Sin dar spoilers, por suerte al final no apareció el trajecito de cierto personaje, porque si no iba a ser bingo en clichés. Me imagino que Robin. Y para cerrar, en el cine hubo un idiota que además de llegar tarde se paró 3 veces durante la película. La primera y unos 30 minutos de empezada la movie para ir a comprar pochoclos. Damn, y eso es pecado. ¿Qué es pochoclo? Pues son los... Ah, imagino que algo de comer. Popcorn. Uh-huh. Pochoclo. Uh-huh. Es eso. Palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Y las otras dos, supongo que para ir al baño. Lo que acá llamamos un pelotudo. También había otro muy excitado diciendo, ¡mira quién apareció! ¡Ya lo sabía! ¡Salud! Dice nuestro amigo Rofe. Buenísimo. Muchísimas gracias, Rofe. Hoy sí, Mara, ya llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar escuchándonos, por estar aquí con nosotros. Gracias a nuestro productor ejecutivo, Miguel Díaz Hidalgo. Y nosotros... Ah, les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comicgeekus.com, apriete el botón. Es fácil, es fácil. De donaciones, donde la cantidad que usted quiera, y será nombrado el productor ejecutivo del próximo episodio. Escríbanos a comicgeekus@gmail.com. Hágalo breve, por favor. No, no, sigan escribiéndonos, lo agradecemos mucho. Están buenos. Y si quieren participar en el show, tienen alguna reseña, como por ejemplo de Walking Dead o Brave o alguna cosa que ustedes quieran comentarnos, mándenos un audio que sea, es así, que sea por favor menos de dos minutos máximo y nosotros lo vamos a tocar aquí en el episodio prometido. Mara, nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre. Tocándolos a ustedes, ¿cómo fue que ibas a quién ibas a tocar? Fíjate que aquí tengo la canción. Mejor de esa. Aquí está. Hoy los vamos a dar con una cancioncita también de los 80s. Y como era de TV, la canción es The Sun Always Shines on TV. Nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! El grupo es Ajá. Ajá, ajá, ajá. para hacer una canción que dice que The Sun Always Shines on TV es un poco dramática. Bueno, y ahora viene un chiste malo y un chiste peor. Adelante. Aquí va el chiste malo. Y es una pregunta, ¿cuál es el chiste más malo? No sé. El que le pega a los chistitos pequeños. Ok, bien. Aquí va el peor. Okay. Uh-huh. ¿Saben por qué? Y también es pregunta. Uh-huh. ¿Saben por qué el océano es azul? Porque todos los pececitos dicen blue, blue, blue, blue. Oh, no. Oh, my God. ¡Salud!